Hola, soy Andrea Cisterna, vocera del Movimiento Socioambiental Valle del Huasco. Les quiero enviar un cariñoso saludo a la Radio Villa Francia, que siempre está al pie del cañón, entregando información para todas las comunidades y para todo Chile. Información real, información que viene desde los conflictos, desde las coyunturas, y que sigan así. Se agradece el trabajo y la labor que están cumpliendo dentro de nuestra sociedad, ya que hoy en día se oculta mucha información que el Estado quiere ocultar, y ellos están ahí para informar, información verídica, real, desde las coyunturas, desde los territorios, para los pueblos y por los pueblos. Un cariñoso saludo y siga adelante. Tengo fuerza, Radio Villa Francia. Trujarte, romperte, molderte, odiar. Llévale aquí a mi guarida. Jurao que el mundo aquí es pura vida. Pero si tú atentas en contra de mi vida, vida haga... Radio Villa Francia, en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Ya iniciamos una nueva jornada de matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de matinal y jornada también de movilización, jornada de no más represión. Vamos a estar revisando todo y vamos a estar transmitiendo prácticamente todo el día para estar pendientes de lo que está ocurriendo en las calles, en lo que está ocurriendo en distintas regiones, lo que está ocurriendo en la movilización. Recordemos que ahora hay una marcha convocada y también en la noche por la Confech. Hay mucha, mucha movilización hoy día y para eso nos acompañan Joaquín y Amanda. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Amanda también? Muy bien. Saludamos por supuesto a todos los que nos están escuchando a través de la señal del matinal de Radio Villa Francia, acá en el 107.9 FM en Estación Central, y también los que nos escuchan a través también del www.radiovillafrancia.cl. También le mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo también para todos los que nos están escuchando. Uh-huh. También aprovechamos de saludar a todos los que escuchan la repetición del matinal de Radio Villa Francia. Eso es todos los días a las 6 de la tarde y los viernes comienza un poco más tarde porque está Cerro a la Izquierda que comienza a las 5, así que aproximadamente a las 7 de la tarde comienza Cerro a la Izquierda. Como decía, no, por el matinal. O sea, el matinal, exactamente. Hoy día es un día de manifestaciones, de protesta, bastante cargado de acciones. Ya encontramos ya la primera, que fue la toma de TVN, de las dependencias de TVN por parte de estudiantes de periodismo y de... cine, o sea, los estudiantes del ICI de la Universidad de Chile se tomaron las dependencias de TVN como forma de protesta, y con eso ya podríamos decir ya se da la largada inicial a un día que promete y que parece que va a tener bastante acción, bastante respuesta y que muestra un grupo, o podríamos decir una conciencia más movilizada, que nos recuerda también al año 2011 y eso es bastante, bastante agradable. ¿Tú sí, cómo estás, Amanda? Bien, bien. Aparte de todos los saludos que entregaste a nuestros auditores, por supuesto, también un gran abrazo de fuerza a todos nuestros compañeros que están en este momento en la calle y a quienes van a estar durante todo el día movilizándose. Por supuesto, también a nuestras compañeras, a todos y todas las corresponsales de Radio Villa Francia, que van a estar informándonos sobre lo que está ocurriendo tanto en la capital como en todas las regiones del país, con estas movilizaciones por la educación y en contra de la criminalización de la movilización social. Exactamente, y comienza ya en un tiempo más, en unas horas más, comienza la manifestación de la ACE. Uh-huh. Vamos a ver cómo responde. Es estudiantes organizados en general. Sí. Claro, es que tengo entendido que no sé si estoy bien, pero que como que la CONES también llama por otro lado, ¿no? Sí, pero creo que como en otro lugar o a otra hora. Exactamente, por eso es que como que hace un poco más la distinción, claro. Esta marcha, como un poco como era el 4 de agosto también, que nos recuerda, uh-huh. No está autorizada, por lo tanto vamos a ver cómo responden también los carabineros, que en realidad uh-huh. son los grandes denunciados de todo este asunto. Esta marcha, además de ser marcha obviamente con las consignas históricas del movimiento estudiantil, uh-huh. Son principalmente marchas donde se reclama en contra de la represión uh-huh. Sistemática y sostenida que se ha hecho contra los movimientos sociales y que ha resultado con ya tenemos a dos estudiantes heridos uh-huh. en muy mal estado, y que por lo tanto esa es parte también de la demanda. Entonces queda por supuesto la pregunta en cómo van a reaccionar, en cómo van a actuar en realidad justamente cuando una marcha se realiza en contra de la represión, cómo van a responder ante ello. Quizás como respondieron ante las manifestaciones por Diego y Ezequiel. Claro, exactamente. Mm. Entonces eso es, si es que así, bueno, es que no entendieron para nada el mensaje, uh-huh. a mi parecer. Igual, claro, o sea, en este momento están siendo cuestionados internacionalmente, hay imágenes evidentes, hay un cabro que está en riesgo vital por el uso de la fuerza desmedida de carabineros. Entonces se espera que, por supuesto, bajen un poco. Bueno, lo vimos el otro día, como el guanaco tiraba agua como lluvia. Claro, que era bien ridículo porque jamás en mi vida había visto eso. Sí, no ocurría, yo uh-huh. creo que no ocurrió nunca, uh-huh. a pesar de que parece que era parte del procedimiento. Es el procedimiento que debiera hacerse. Exactamente, uh-huh. entonces parece que por primera vez se hace algo así, pero uh-huh. pero sí, era bien raro ver esa situación, como que no generaba así lo que normalmente el guanaco hace, que el uh-huh. guanaco en realidad dispara a quemarropa. Sí. De hecho, literalmente quema ropa, quemando uh-huh. por el roce, quemando la piel de, uh-huh. de bastantes manifestantes por marcha. Y esto se vio bastante distinto. Bastante distinto. Veremos si sigue así. Y hoy día tenemos una jornada de movilización y de protesta. Y de hecho, inició bastante temprano esta movilización, tomándose las dependencias de Televisión Nacional de Chile. Alrededor de 50 estudiantes de las carreras de cine, de periodismo y de televisión de la Universidad de Chile se tomaron las dependencias de Televisión Nacional de Chile, denunciando básicamente la criminalización constante que hacen precisamente desde los medios de comunicación, y simboliza esto el medio de comunicación nacional, el canal estatal, que ha tenido especial, históricamente podríamos decir, animadversión al tema de los movimientos sociales y de la criminalización constante. Es en este marco y dentro de la jornada de protestas que los estudiantes han tomado las dependencias de Televisión Nacional de Chile. Otra de las cosas, bueno, ayer hubo oleadas de tomas. Varios colegios aparecieron tomados, como el chileno alemán, por ejemplo. La Universidad Diego Portales se tomó su sede administrativa, los estudiantes, la UTEM se fue a toma ayer, después de la asamblea triestamental que estaban desarrollando, exigieron la renuncia de todos los mandatarios, la USACH en el día de ayer también con problemas internos, pero también todo esto en un marco de movilización, por ejemplo la Universidad de Concepción, la mayoría de las facultades estaban en paro hoy día. Muchos dicen que la verdad no se viene el 2011. Así que esto es mucho más grande de lo que ocurrió el 2011, teniendo presente varias cosas. Uno, hay cansancio respecto a lo que ocurrió en el 2011, y por otra parte, estamos terminando recién mayo. El clímax del movimiento estudiantil en el 2011 se hizo en agosto, pasado agosto, uh-huh. precisamente después del 4 de agosto, que fue el punto de inflexión. vamos a estar revisando cada detalle. En estos momentos ya comienzan a reunirse estudiantes secundarios en Plaza Los Héroes, donde se autoconvocaron. Recordemos que primero fue una convocatoria del Liceo Manuel Barros Borgoño, al que se sumó plegó después la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, el Liceo 1 y entre varios más. Había pequeñas confusiones respecto al tema de que, bueno, en la mañana hay una marcha convocada por la CONES en el sector de Plaza Italia. Y ahí había como la duda, porque los estudiantes en general terminan imponiendo los héroes como punto de encuentro y de los héroes hasta la moneda, porque la verdad quieren pasar frente al Mineduc. Uh-huh. La marcha de la CONFET ha quedado para la noche, ha quedado para la 8 de la noche, que van a empezar a reunir. El punto se fijó para las 19 horas en términos de convocatoria, pero como horario de inicio, que es el permiso que les dio la intendencia, es de las 20 horas. Y en la tarde, recordemos también que hay una marcha a las 6 de la tarde, una manifestación en términos de una movilización de carácter feminista que tiene que ver con los derechos y contra la violencia. En el Día Internacional por la de la Acción por la Salud de las Mujeres. Esto se está llevando a cabo en varios países del mundo. Y eso contempla una feria en el sector del centro, por ahí por donde está la Alameda, ¿no? Alameda entre Serrano y Arturo Prata. Ahí va a estar una feria que tiene que ver precisamente donde van a haber distintas organizaciones entregando información. Uh-huh. Eso a las 1:30. Esperemos puedan estar en ese lugar a esa hora. Sí, lo veo difícil. Uh-huh. Y pasa esta situación, insisto, han habido barricadas también durante la mañana, liceos, universidades tomadas, y una efervescencia que se empieza ya a sentir en el aire esta jornada de protesta, que incluso tiene su réplica al otro lado de la cordillera, allá en los Andes. Hoy a la 1:30 en Buenos Aires, Argentina, está convocado también, van a marchar hacia el consulado chileno, en apoyo a los estudiantes chilenos, y en contra de la represión. De hecho, ayer hubo una manifestación pequeña de residentes chilenos en Buenos Aires, nos mandaron fotos, y es muy motivante. También mandan saludos desde Europa, que están apoyando ahí, diciendo no más represión contra los estudiantes chilenos. Yo quiero hacer una pequeña mención, y yo creo que hoy día tiene que estar presente. Si estamos hablando de represión, y si estamos hablando de estudiantes, me parece que no es posible no mencionar, y que no estén presentes también en la movilización, los 43 de Ayotzinapa. Que siguen pasando los meses y todavía no tenemos mayores noticias de ello. Uh-huh. Las familias siguen movilizadas. Ayer hubo una manifestación. Y me parece que son un símbolo bastante potente a nivel global respecto a lo que es la lucha de los estudiantes. Recordemos que hablamos de estudiantes conscientes. Estamos hablando de los estudiantes de la Raúl Isidro Burgos. Estamos hablando de estudiantes que se salían a movilizar. Estamos hablando de estudiantes que solidarizaban con Chile en el 2011. Uh-huh. Hablamos de los estudiantes que en diciembre del 2011... tres estudiantes fueron asesinados, precisamente por movilizaciones, y me parece que si vamos a hablar de represión no podemos dejar de olvidar también, sobre todo a la gente que escucha, esto particularmente a la gente que está apoyando hoy día a los estudiantes chilenos por temas de la represión, lo que se agradece, pero no se puede dejar de olvidar a los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, uh-huh, como un tema bien importante. ¿Qué informaciones tenemos? Vamos a estar revisándola a través de nuestra página web en www.radiovillafrancia.cl, y vamos a estar ahí poniendo una especie de minuto a minuto, se entiende el concepto, minuto a minuto no vamos a poder parar de hacer el programa, pero se va a ir actualizando la información a medida que vamos recibiéndolas también. Sí, no, claro, del minuto a minuto no es que vamos, y de hecho ningún minuto a minuto lo ha hecho, una aclaración. Podríamos hacer primero. Yo creo que es muy fome porque tenemos que estar rellenando, porque de hecho minuto a minuto no pasan realmente cosas. Yo iba a decir otro, pero es de otro programa, así que casi me voy. ¿Qué iba a decir? Una frase de Yamet, pero no. Pero no, mejor sigamos en lo que estamos. Probablemente Yamet va a aparecer. En la marcha de hoy día. En las distintas marchas de hoy día. Yo creo que la feminista no, porque es medio homofóbico, sí. Todo lo que uno... toda esa cosa que... bastante nacionalsocialista, pero claro, el minuto a minuto se está haciendo, estamos ahí trabajando en ello, y va a ser un minuto a minuto que va a ser de larga duración, porque como la jornada de larga duración también. La jornada de larga duración nosotros también la hacemos. Así es. Sí, pues. Obvio, pues hay que ponerse con todo acá, y partimos desde la premisa de que la habiendo informaciones, vamos a estar pendientes porque hoy día es una jornada larga de protesta, es una jornada larga de movilización. Ojo, no solamente en Santiago, esto es a nivel nacional, pero comenzamos la mañana con el secundario, particularmente con cierta preocupación, como lo conversábamos con observadores de derechos humanos, que ya están apostados en las cercanías de donde se va a llevar esta marcha en la Plaza Los Héroes, porque la de los secundarios no está autorizada y se ha insistido mucho en los medios con eso, de los estudiantes no está autorizada porque no quisieron pedir permiso, porque los estudiantes tomaron una posición, dijeron nosotros no pedimos permiso por marchar. ¿De cuándo se ha visto? Bueno, desde el 83 para adelante, porque hay una disposición, un decreto supremo vigente desde la dictadura hasta el día de hoy, que no ha querido ser modificado, que obliga a pedir permiso a la intendencia. De no tener el permiso a la intendencia, que pide 2 días hábiles de anticipación para poder establecer si te autoriza o no a realizar una manifestación, Carabineros tiene la facultad de poder dispersar porque esa marcha no está autorizada. Lo que parece bastante evidente porque contradice uno de los derechos, que es el derecho a la libre reunión, el derecho a manifestarse, cosa que la verdad se dice que está garantizada, pero en la práctica no. Y aún así estuviera autorizada, te reprimen igual. Sí. O sea, no, no es claro. Bien ridículo. Que... Y no es que se acabaron, no sé, porque la marcha hasta las 3 de la tarde y a las 3:01 te empiezan a reprimir. No, en realidad te reprimen cuando la marcha llegó, si es que no te la cortaron antes. Uh-huh. Y eso también es un punto, yo lo había dicho antes, me parece que ahí también en términos jurídicos es bastante absurdo de que un decreto ley tenga más validez que, a pesar de la muy cuestionada constitución del año 80, sí consagra el derecho al libre tránsito, y eso parece no importar, y parece importar un decreto ley hecho en la dictadura. Yo vuelvo a cuestionar también a las autoridades también de gobierno, así de todos los gobiernos que han existido desde el fin del golpe, o sea, de la dictadura cívico-militar, es que esos decretos ley los vota la presidencia nomás, pues son decretos ley, no son leyes. Exacto. Y por lo tanto acá hay complicidad, y acá en realidad es que a todos los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Piñera le ha convenido seguir teniendo este decreto que obligue, entre comillas, a los manifestantes a tener que pedir autorización. Identificarse, además. Identificarse, etcétera. Por lo mismo, vamos a estar revisando todo lo que tiene que ver con informaciones. Por ejemplo, me estaban informando de que el que está a cargo de Carabinero en las inmediaciones de TVN, el capitán Febres, que uno también responsable de la situación actual de Rodrigo Avilés. Recordemos que él está en un coma inducido, se iba a sacar del coma, sigue en coma inducido, en riesgo vital inminente, como lo ha señalado constantemente el director del hospital Carlos Van Buren, Juan Castro, el médico Juan Castro, quien se ha referido todos los días en el parte médico de este estudiante de 27 años, estudiante de letras de la Universidad Católica de acá de Santiago, y que el 21 de mayo fue impactado violentamente con el chorro del Guanaco. Fíjate que mirando archivos, imágenes y todo lo demás, a propósito de un ordenamiento que estábamos haciendo aquí en la noche, se hablaba de lo inofensivo que es el chorro guanaco, y empezamos a ver los registros que tenemos cuando, por ejemplo, el guanaco pasa a rozar un semáforo y el semáforo sale a la cresta, que es una constante. Sí, eso un semáforo que tiene un pilar fijo, que tiene un movimiento en la parte de arriba menor, pero que sale de cuajo. Sí. Y hay registros, de hecho, voy a subir uno para que podamos graficarlo. Y varían, bueno... Tú fuiste votado y rodaste por el chorro de un guanaco. De hecho, me pegué en la cabeza. Tremenda. La fuerza es muy alta. De hecho, sería bueno si es que alguien de acá, nosotros, hace de la radio, haya estudiado física o algo así. Porque a mí me gustaría saber el cálculo también de cuántos kilos de fuerzas ejerce un guanaco. Porque, claro, yo pensaba en 100 kilos de fuerza más o menos, pero 100 kilos de fuerza no son capaces de botar un semáforo. Entonces, en realidad, estamos hablando de más fuerza ejercida de parte de un guanaco, de su chorro para hacia las personas. Entonces, en realidad, no es, me excuso, incluso yo creo que si es que el chorro te llega directo, no hay forma de mantenerse en pie. Menos que se haga, no sé, una forma así como que entre todos nos unamos para que no nos caigamos. De otro modo no es posible. Y habla justamente de lo violento que es armar, lo que también contaba. El roce del agua por la presión que ejerce, y no solamente los químicos, sino por el agua y la velocidad que corre, genera quemadura. Uh-huh. Y eso estamos hablando en realidad de la fuerza del chorro. Pero sí, habían imágenes en que el chorro, el guanaco, disparaba a alguien a los pies y esta persona salía arrastrada cerca de 20 metros, así en la calle. Sí. Te arrastra, así, y quedas revolcado en agua. Te ahogas, además, porque tiene agua por todas partes. Es parte de lo que vamos a estar revisando. De hecho, ya hay reporteras de RBF en la marcha. Están enviando ahí una fotografía. Se está empezando a juntar mucha gente en Los Héroes. Recordemos que son estudiantes secundarios particularmente los que han convocado para la marcha durante esta mañana. Son distintas asambleas de estudiantes, distintos liceos de bases que tomaron la decisión de reunirse en la Plaza Los Héroes, donde va a iniciar esta marcha no autorizada, como han decidido los estudiantes. Eso es súper importante recalcarlo. Llegaron a la conclusión y señalaron públicamente que no tienen por qué pedir permiso para manifestarse en este país. Y en ese contexto se va a realizar esta marcha que manifiesta su rechazo a la represión, plantea una crítica abierta a la reforma educacional, que es un tema que está súper presente. Uh-huh. Y esto básicamente porque la reforma educacional no es un cambio estructural. No se está escuchando a los estudiantes, no se está escuchando a los profesores, no se puede hacer un cambio así. Uh-huh. Y eso es lo que han planteado la generalidad. Incluso, y esto lo hemos conversado en análisis y entrevistas con distintas personas, incluso gente que hoy día está en organizaciones o militando en partidos oficialistas de gobierno que están en el movimiento estudiantil, ha sido crítico con la reforma, matizadamente, obviamente, porque no va a criticar abiertamente su coalición, pero no se ha escuchado a la calle y no se ha escuchado precisamente a los estudiantes y los profesores. Y lo dice gente que es pro gobierno. Entonces, ahí hay una pequeña tosude y también un pequeño equilibrio. Yo quería hablarle, y entrando ya en la lógica más matinalesca, de otras informaciones. Vamos a estar atentos también de lo que está pasando en la calle. Pero en el contexto en que se da esto, y que anoche, por ejemplo, bien entrado la madrugada, apareció una entrevista a Michelle Bachelet que dio al diario El País, y que habla de los últimos tiempos. Hay un discurso que ya se repite de parte de ella, como textual. Le dieron poca información. Si hubiera tenido información concreta, ella la vuelto de Caburga y hubiera tomado decisiones y todo lo demás. Pero hay un entrever así como, porque le dicen, ¿se arrepiente de haber dejado la ONU para venirse acá? No me arrepiento, pero al final termina diciendo algo como, pero podría estar en otro lado y estoy acá. Que renuncie, po. No creo que el tema tiene que ver con renunciar. Tiene que ver con los costos, y porque la mayoría de las preguntas tenían que ver con el plus que ha ido perdiendo. Su característica más llamativa era precisamente su, ¿cómo decirlo? Su llegada, su, entre comillas, credibilidad. Puede ser. Uh-huh. Que es precisamente lo que se ha visto mermado ahora, y hoy día es uno de los personajes políticos con menos credibilidad. La gente dice llanamente, cuando se votó en términos de la distinta encuesta sobre el caso Cabal, dice llanamente, no le creen. Uh-huh. A Michelle Bachelet. Y eso es la mayoría, y ahí ya empieza a tomar gente incluso que votó por Michelle Bachelet. En ese contexto se está dando una efervescencia social de movilizaciones que ha sido respondida con durísima represión. Uh-huh. Que es el tema que también hay que graficar muy claramente. Lo que se ha visto acrecentado, la represión no empezó cuando asumió Burgos, se ha visto acrecentada. Sí. Con Jorge Burgos. Uh-huh. No es que antes de Jorge Burgos no había represión y vivíamos en un paraíso, porque eso no es cierto. Había mucha represión. Represiones en regiones respecto al tema de movimientos socioambientales, por ejemplo, represión en las protestas, en las manifestaciones que se realizaban. Ahora, claramente, claramente, con Jorge Burgos esta cosa se ha ido acrecentando. No hay duda de eso. De hecho, asume Burgos y tenemos varios estudiantes heridos. Mm. Sí. Heridos. Claro, lo que uno ve, claro, es progresivo el tema de la represión. De hecho, uno no podría decir así de que la represión ha ido disminuyendo en estos años, uh-huh. Desde que vuelve la supuesta democracia, etcétera, sino que ha ido en aumento, y también ha ido en aumento los medios de la represión. Si también, por ejemplo, estamos hablando de los daños que genera el chorro del guanaco, uh-huh. tenemos que hablar también de los nuevos guanacos que se compraron el año 2011, 2012, sí. Y que tiran chorros bastante más fuerte, tiran cuatro chorros, muchos, así, claro, por sí. muchos chorros al mismo tiempo. Hay uno frontal, yo insisto en eso, que no tiene capacidad de modular, de hacer que tire agua lluvia, ni, uh-huh. ni nada de eso, por lo tanto, en realidad no es un elemento disuasivo. Y lo otro que también se suma es justamente Jorge Burgos. Yo creo que el segundo gobierno de Bachelet ha tenido un énfasis bastante fuerte en cuanto a la represión. Se ve la represión que se ha dado después de la muerte del carabinero en La Victoria, allanamiento, uh-huh. prácticamente estado de sitio, y luego también con el cambio de gabinete, la mano de Burgos, que nos permiten hablar probablemente y nos permiten instalar algo que hace bastante tiempo teníamos. ¿Qué? Quería referirme respecto al tema del carabinero que fallece el 29 de marzo de este año en la población de La Victoria o en cercanías de ahí. Se criminalizó mucho el tema de la protesta, se criminalizó mucho con el tema de las organizaciones y resultó, por lo menos las informaciones oficiales que hay, que tenía que estar, que estaba ligado más al tema del narcotráfico, que estaba ligado a un tema de droga y que ya incluso estaba identificado, pero ahí bajó la mediatización del tema del carabinero muerto porque no se le podía achacar a una organización, no se le podía achacar el tema de el 29 de marzo. Y eso, de una otra manera, demuestra también una de las cosas que por las cuales los estudiantes de la Universidad de Chile hoy día se toman TVN. Dice, no están involucrados estudiantes, ya, no es tema. Y esa criminalización está súper constante y súper presente. Sí, de hecho los medios de comunicación tienen una gran parte con los dos estudiantes asesinados uh-huh. En Valparaíso también. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad súper grande en cuanto a la criminalización de la protesta. Y a la generación de ánimo de animadversión, de molestia, de desprecio, que se justifican además en los días de marcha. Sí. Uh-huh. Se ha mostrado como relato heroico a veces, gente con palos pegándole a manifestantes. Sí. Y yo me acuerdo así también en los años anteriores, también, creo que el mismo TVN así, uh-huh. Mostraba así, bueno, y esta persona logró espantar a unos tipos que estaban haciendo una barricada con un bat, así, y uno dice, bueno, eso es bueno, eso es un valor que estamos recalcando para sí. nuestra sociedad, para nada. Es parte también de esto que, claro, que uno dice se está instalando porque siempre estuvo el concepto, pero yo creo que cada vez más transparente para, uh-huh. para la mayoría de la población del país, que es que estamos viviendo un estado policial. Uh-huh. Un estado policial que responde a intereses económicos, que responde a intereses políticos y que se justifica como medio principal en la brutalidad policial, la brutalidad represiva. Y una brutalidad represiva también, como se decía, que no es solamente chilena, en México, con los 43 de Ayotzinapa y muchos casos más. En Estados Unidos, con lo que ha pasado con Freddie Gray, con lo que ha pasado en Ferguson, uh-huh. Que muestra justamente de que hay una fuerza represiva que en realidad actúa de forma brutal y que actúa en contra del pueblo. Claro. Y que parece no ser muy cuestionado. Y cuando pasa a tribunales o cuando pasan las instancias superiores, se les perdona, se les olvida. Uh-huh. Y porque justamente responden a sus intereses y uh-huh. yo creo que acá también hay que ser enfático en la exigencia de que esto no puede ser tratado en tribunales militares y yo creo que esa es la primera exigencia que hay que empezar a hacer uh-huh. que otro elemento también herencia dictatorial que parece que no les molesta mucho que es que bueno, si esto se va a tratar como es carabinero se trata en tribunal militar, en fiscalía uh-huh. militar y se acaba el asunto uh-huh. y ha ocurrido muchas veces que se le ha dado el perdón también a actos represivos porque ellos mismos son jueces y parte. Sí, pues. Y eso no puede ser. O sea, tenemos un testigo la supuesta víctima. Justo el testigo es la supuesta víctima. Claro. O sea, tan enfermo, tirado las mechas. Sí, entonces eso hay que empezar a exigirlo y por supuesto exigir, cuestionar los métodos que se están utilizando, como le llaman ellos, para dispersar manifestaciones, cuando en realidad son para agredir, son para ofender, son para reprimir total y derechamente, para generar daño. Así. Claro. Y bueno, como se mencionaba, como se ha mencionado también en otros programas, que esto tiene que ver con el aumento de la movilización social a nivel mundial. Entonces eso también implica que haya más repre. ¿Por qué? Porque las democracias se sustentan en las armas. Así se sustentan las democracias. Y como ve uno también en la calle, las movilizaciones que dicen la violencia desmedida de los manifestantes, cuando quienes están con armaduras, con armas, con carros blindados en las calles, no son precisamente los manifestantes. Son, no, para nada. Entonces, ¿de dónde viene la violencia? Si el que tiene el arma es el que ejerce la violencia. Ciertamente. Ahí corregimos, gracias a la gente por avisarnos, que habíamos puesto mal el link en Facebook del Tinel, y está corregido, así que pueden escuchar a través de TuneIn y pueden escuchar a través del www.radiovillafrancia.cl, a través de señal online. Puede escuchar incluso la marcha, puede poner TuneIn en su celular y va a estar escuchando también el matinal, que va a estar con un especial que tiene que ver con la movilización de hoy. Vamos a estar toda la jornada, vamos a ir haciendo pequeños breaks, pero vamos a estar haciendo toda la jornada viendo lo que está ocurriendo en las calles, en la movilización y particularmente lo que pasa, insisto, empezamos con la marcha de los estudiantes secundarios que han decidido por qué hay que pedir permiso para marchar. Y desde esa premisa se están instalando ya en la Plaza Los Héroes, estamos tirando algunas fotografías en Twitter, pueden ocupar el hashtag matinal RBF, como lo ocupa mucha gente ya a diario, y también el minuto a minuto lo voy a tirar ahí para que lo puedan ver, para que tengan claro cómo va a estar esta transmisión y este ejercicio también que hemos estado desarrollando en las distintas movilizaciones para que se esté informado y tenga una visión clara de lo que está ocurriendo desde lo que omiten los otros medios. Está Michelle Bachelet reunida con abuelito. No, es que me va a dar epilepsia con esa... Sí, tengo un pequeño problema con en la televisión. Son los recursos que tenemos, pero se agradece. Así con la marcha, ahí podemos ver fotografías que nos están llegando y hemos estado subiendo, están llegando hacia el sector de la Plaza Los Héroes Estudiantes, que recordemos que de ahí parten hacia el sector de La Moneda. Que nos dicen que en el sector de La Moneda ya hay un gran contingente de carabineros esperando. Ayer está, pero bloqueadísima La Moneda. Yo pasé así en la tarde, en la noche. Y está, como se trajeron todas las rejas de Chile, todas las vallas papales a La Moneda. Sí, está, pero así, tapizado. ¿Pero por qué tanto miedo estos señores? Es que yo no sé, ¿creen que una horda va a llegar? ¿Se va a tomar La Moneda? ¿Va a tomarse el gobierno? ¿Qué creen que va a pasar? Y juran porque son estúpidos, porque ni siquiera el poder está ahí. Exacto. ¿Qué? Está la grande empresa y lo saben. Se supone que deberían saberlo, pero no. Cuidan La Moneda como un hueso santo. Claro. Es lo único que les queda, el edificio de la democracia. Y están bien preocupados de que no llegue nada ahí. Y por lo tanto pusieron ahí mucha fuerza y veremos qué pasa. En realidad una marcha bien corta. Una marcha bastante corta la de esta mañana, porque en realidad de Plaza Los Héroes a La Moneda, y vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Cuántas son? ¿Como 6 cuadras? ¿O menos? Más o menos, sí. Son en realidad una estación de metro. Es una estación, entonces claro, son 3 cuadras. Son como 3 cuadras, porque sí. Además esa en la estación de metro, así también para darlo a los que son fuera de Santiago, hay 3 estaciones muy pegadas en la línea 1 del metro, que es Universidad de Chile, La Moneda, Los Héroes, porque en realidad La Moneda la pusieron justamente porque ahí está el centro de poder y pusieron una estación ahí. Pero en realidad la distancia normal de estación a estación en realidad es Universidad de Chile, Los Héroes. Por lo tanto, en realidad Moneda está muy, muy cerca de Los Héroes. Entonces son unas pocas cuadras y vamos a ver cuánto dura la marcha y cómo se desenvuelve esa misma Yo creo que va a terminar probablemente, o se pretende terminar en una concentración afuera de La Moneda, que sería lo más lógico. Claro, si se pudiera dar, que sería bonito, que sería... que sería como lograr el objetivo de hacer una concentración afuera de La Moneda, no sé, por pararse, dar un discurso, qué sé yo. ¿Pero será posible? Yo por lo que vi ayer no lo veo mucho. Depende justamente de las órdenes, y eso también hay que recalcarlo, porque cuando tiraron el agua para arriba, como lluviecita, fue por decisión de la autoridad, fue por decisión política. Y por lo tanto también vamos a ver cuál es la decisión política que hay en cómo actúen las fuerzas de carabineros en el día de hoy. Ahí hay un punto, de los carabineros no es que están decidiendo ellos mismos en este momento, claro. Así, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a reaccionar ante esta movilización? No. Es una decisión política y vamos a ver cuál es la estrategia que está tomando el gobierno. Eso es uno de los puntos justamente que están ahí, que son importantes de analizar, porque en realidad no se trata de un espontaneísmo de las fuerzas policiales, nunca lo ha sido, a pesar de que tienden a hacer pensar de que todas las cosas que pasan son actos aislados. Claro, de que se calentó un carabinero y le pegó a alguien, cuando esas son decisiones políticas, les dicen cuándo tienen que usar más fuerza o menos fuerza. Exacto, o sea, lo mismo cuando hablamos del tema del carro lanza agua directo a los cuerpos de las personas, a los pies, al tronco y cabeza, que son principalmente las formas. Estamos hablando de una práctica sistemática, no estamos hablando de una práctica apartada, extraña, que algunos conductores de algunos guanacos se le ocurra hacer, porque en el momento así de espontaneísmo le dan ganas de jugar, no sé, le dan ganas de tirar cuestiones, ¿no? Es una cuestión, una práctica. Y nos vamos a trasladar precisamente hasta la Plaza Los Héroes para saber lo que está pasando allá. Y ya estamos al teléfono con Inés. Inés, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Inés, ¿cómo estás? Bien. Estamos acá en Plaza Los Héroes en la convocatoria que está haciendo el llamado a marcha. Por la ACES. En este momento los chiquillos están bajando a la Alameda y se están empezando a tomar la calzada. Carabineros está solamente resguardando, con carabineros del tránsito. No se han visto fuerzas especiales hasta el minuto. Ya se tomaron la Alameda los chicos y más o menos se puede hablar una cantidad de 600, 700 más o menos. Y van llegando y se van sumando cada rato más. Ya, esto estamos hablando de la marcha en el sector de la Plaza Los Héroes. Claro, que no estás autorizada. ¿Por qué no pidieron permiso? Porque así lo decidieron. Claro. Así que, bueno, las chicas del Liceo 1 son las que más arengan acá, digamos, está en su aplicación, diferentes liceos. Y gente también, se ven estudiantes universitarios que también están acompañando acá a los chiquillos. No son muchos, pero sí se ven algunos, así como también algunos de los... Centro de Formación Técnica, también se han visto sin lienzo, sin nada, pero sí se sabe que son de allá por conversaciones que hemos tenido, como que no les gusta el sistema de esta gratuidad que piensan dar al 60-70% de la población más vulnerable. Eso ha pasado en este minuto ya, la Alameda en este minuto está tomada completamente, la calzada, ¿cuál es que la azul, la que sube? Y ahí están los chicos ya tomándosela. Perfecto. Completamente. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que en el sector de la Plaza de los Héroes ya los estudiantes empiezan a tomarse la calzada sur, como nos estabas diciendo tú. En la Alameda, claro. El carabinero se ha limitado a mirar, parece. Aquí vienen dos motos, bueno, se quedaron para desviar el tránsito por Manuel Rodríguez. Perfecto. Esta marcha va hacia el oriente, va hacia el sector de La Moneda y vamos a estar en contacto contigo ante cualquier eventualidad. Así que vamos a estar pendientes ahí. Ok, listo, que estén muy bien. Igual tú, chao. Chao. Ahí estábamos revisando lo que ocurría en el sector de la Plaza Los Héroes. Esto, volvemos a repetir, hay dos movilizaciones. Nos preguntan acá, ¿por qué hay dos marchas separadas? Una, porque la CONE decidió, y de hecho yo los permiso todo lo demás, en Plaza Italia. Acá se está discutiendo, según lo han planteado las bases de distintos colegios, acá se está discutiendo el tema de no más represión, la representatividad y el derecho a movilizarse. Uh-huh. Por tanto, se encontraba ilógico que se pidiera permiso y se hiciera toda una parafernalia, y aparte porque varios liceos quisieron deslindarse, separarse de una u otra manera con un discurso más ambiguo y oficialista que el caso de la CONE, pero son militantes la mayoría de partidos de gobierno. Uh-huh. De modo de mostrar un descontento no solamente al tema de la represión, directamente atribuible al Ministerio del Interior, sino también a la reforma. A la reforma que no ha escuchado, porque, por ejemplo, particularmente en Liceo 1, Liceo Manuel Barros Borgoño, la gente de la ACE, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ha planteado una crítica a la forma en cómo se han estado llevando los diálogos. De hecho, se han tomado, por ejemplo, ciertas dependencias, se han tomado el Mineduc, uh-huh. Han sido reprimidos. En el caso de la CONE se ha tomado el Mineduc y no ha sido reprimida. No han invitado a tomar té. Porque se entiende la cercanía que también hay sintonía que con el colegio, pero es legítimo que tengan su militancia, pero acá lo que se ha querido plantear en términos políticos es una diferenciación entre un discurso oficialista y el discurso de una u otra manera que representa a la mayoría de los liceos, como han señalado, y que ha sido resuelto, ojo, y eso es lo importante, porque la ACE ha salido a aclarar de que ellos no convocaron esta marcha. Uh-huh. Ellos se suman a la marcha, sí, porque esta marcha es convocada por las distintas asambleas de liceos, uh-huh. Que soberanamente han tomado decisiones y se han ido coordinando, uh-huh, con otras, a la cual la ACE, como organización ya, se ha sumado. Uh-huh. No es que ellos coordinaron y organizaron, y eso me parece muy bien y muy transparente en términos de decir que acá cada liceo y cada instancia de estudiantes tiene el derecho legítimo de organizarse, de decir si se suma, si no se suma, si le parece bien o no, uh-huh, si por qué fueron a negociar esto a representación nuestra si nosotros ni siquiera nos han consultado. Eso es un tema también en discusión porque se ha hablado mucho del tema de la representatividad en términos estudiantil y hay gente que no se siente representada. Pasaba mucho, sobre todo estos últimos años, con los estudiantes secundarios, que iba o los de la CONE, en un momento que era la Federación de Estudiantes Metropolitanos, me acuerdo, tenían distintos nombres, o la ACE, pero ni siquiera habían asambleas, uh-huh, en los distintos colegios donde se discutiera qué es lo que iban a plantear o si estaban de acuerdo o no. De hecho, ahí se arma el cordón del sector de Amunátegui, si no me equivoco. ¿Cómo se llama esa calle Amunátegui, no? Parece que sí. Que era el cordón donde eran se hacían llamar, por ejemplo, el año pasado, no alineado. Que decían, nosotros hacemos asamblea, le consultamos a las bases y ahí tomamos decisiones. No tenemos representantes sine qua non a históricos así que nos representan porque los representan. Y eso tiene que ver con la representación que generan los medios de comunicación también. Uh-huh. Que, está pasando algo con los secundarios. Llámate al de esta organización. Aunque ni siquiera te metió en la decisión. El cordón Agustina, ahí sí. Y en ese contexto, claro, se da esta diferencia de marcha o en la que está convocada en el sector de Plaza Los Héroes y la que está convocada en el sector de Plaza Italia. Uh-huh. De hecho, en el texto de la convocatoria de los estudiantes secundarios que convocan para hoy día, dice que esto creo que parte en el Liceo 1, uh-huh, y quien está convocando el Barros Borgoño, o sea, o que ocupa como su cuenta, y que se lleva a cabo esta movilización a raíz de varias reuniones y asambleas de los centros de estudiantes de los liceos de la región metropolitana. No sé si, supongo que principalmente de Santiago. Uh-huh. No sé si tanto de las otras comunas, pero sí por lo menos Santiago estaba como todos en pie ahí para ir a esta movilización. Eso nos pregunta por la polémica de la FEMA, de la Federación de Estudiantes Mapuche. Recordarán ustedes que está dentro del CONFECH desde finales del 2011, que aclaró acá Marta Matamala el otro día en la entrevista acá en los estudios y que conversamos también con Germán Caniguante, que también vamos a conversar otras cosas, va a venir en estos días también a hablar sobre la posición que tiene la FEMAE respecto de por qué fue marginada de la mesa ejecutiva y que tiene que ver porque la FEMAE lo que le pide el resto, porque es una instancia federada, es que compruebe sus credenciales. ¿Y cuáles son las credenciales? Que tengan una asamblea que diga que ellos son representantes. porque como la FEMAS, a diferencia del resto de las universidades que representan, los de la Católica y hacen sus elecciones y su cuento, los de la Chile, todo el tema, los de la FEMAS, que tengan, ¿dónde está su representatividad? Porque pertenecen a varias universidades. Y una de las cosas que le llamó la atención, y que incluso está en la declaración de la FEMAS, es que en la declaración señalan que representan a estudiantes mapuches y no mapuches. No, pues si van a ser federación de estudiantes mapuche o, qué sé yo, federación de estudiantes indígenas, que representen a eso, porque se puede ir cualquiera después a decir cualquier cosa. Puede ir cualquiera en un momento determinado a hablar o tener posición en la mesa ejecutiva sin necesariamente tener representación. Uh-huh. Por eso dijeron, bueno, hagan un, qué sé yo, una asamblea, un este, que, por ejemplo, el vocero que tengan esté legitimado y sea representante de usted. Eso quiere decir que de la mesa ejecutiva, no así del CONFECH y tampoco, lo que nos explicaban y así después lo pudimos confirmar, de las vocerías. Ellos están ahí. Eso es un acuerdo. Entonces se les dio un tiempo, un plazo para poder establecer. Eso por lo menos la versión que teníamos y que pudimos chequear. Y está la declaración también de la FEMAE. Y vamos a conversar acá con Germán Caniguante, que en este momento oficia de vocero de la FEMAE para ver qué es lo que está ocurriendo con ello. Uh-huh. Insistimos, la marcha, hay dos en la mañana, una en la Plaza Los Héroes, que avanza hacia La Moneda, y la otra en sector de Plaza Italia, convocada por la CONE. Pero la CONE me parece que convocó un poco más tarde, como a las 11. Tengo entendido que sí, pero no tengo la confirmación, pero por lo menos cuando el televisor parpadeaba y lo podíamos ver, se veía que había bastante poca convocatoria todavía en el sector de Plaza Italia. Claro, el tema también, lo que se decía, es que acá hay una coordinación también entre liceos que se ha ido armando, podríamos decir con tiempo ya, y el fragor de la lucha. Uh-huh. Principalmente la comuna de Santiago, que se han ido organizando, han ido plegándose a las distintas convocatorias, distintos llamamientos. Por ejemplo, de la semana pasada, que fue un llamado del Liceo 1 también, que empezaron a sumarse. Uh-huh. Y eso también ha generado de que la CONES tampoco sea una instancia tan tan imprescindible o tan necesaria. Uh-huh. En este contexto. O sea, se evidencia solamente su función instrumental como, claro, como oficialista. Exactamente. Entonces, uh-huh, ante eso es que se han organizado los mismos estudiantes y han armado esta podríamos decir, esta suerte de coordinación de facto que ha funcionado bastante bien. Uh-huh. Que obviamente se tienen que luchar para lograr los plazos, los distintos plazos, porque también ha ocurrido algunos de los llamamientos en que no han podido participar todo porque no han podido llamar al paro y cosas así. Uh-huh. Pero esta vez, como fue preparado así con buena anticipación, con bastante dedicación, es que han podido salir todo y se ve una buena columna, una buena masa de estudiantes secundarios ya ahí tomando la calzada sur de la Alameda. Recordemos que hoy día hay una jornada maya de marchas, propiamente tal, es una jornada de movilización o una jornada de protesta, la que se suma con la noticia del día de ayer, en la noche por lo menos, que se votó la huelga. Entra en huelga histórica por primera vez los trabajadores y trabajadoras de Entel. Luego de 50 años, los trabajadores y trabajadoras de Entel se van a huelga. Un tema también. ¿50 años de existencia? Sí. Por lo menos acá me parece, sí, porque era la empresa nacional de telefonía. Recordemos que esto está, accionistas vendió a las transnacionales y todo. Y la gente de Entel entró en el proceso de huelga. Que tiene que ver con otra cosa que está ocurriendo paralelamente, que no se puede dejar de vista, que es lo que ocurre con la reforma laboral que está, uh-huh, discutiéndose en el Congreso y la cual ha presentado abierta oposición de la mayoría de los sindicatos de este país. Temas que están ocurriendo paralelamente en términos informativos esta mañana. Por segundo día consecutivo, Giorgio Martelli está declarando en la Fiscalía. Recordemos, Giorgio Martelli, operador político, estuvo a cargo de las campañas, del financiamiento de las campañas, de la recaudación de dineros de la campaña de pasada de Michelle Bachelet, en la pasada de Eduardo Frei Ruiz Tagle, y se les indica como también en la pasada de Michelle Bachelet, aunque han negado desde La Moneda. De hecho, primero hace un mes y algo, dos meses casi ya, negaban conocer a Giorgio Martelli. Hoy día ya conocen a Giorgio Martelli. Antes negaban de que hubiera una precampaña. En estos días, en esta semana, asumieron que había una precampaña, pero a espaldas de Bachelet, y que ocupaban el nombre de Bachelet, y Bachelet no estaba ni enterada, porque Bachelet nunca, la verdad, tiene información en la mesa y nunca le cuentan todo. una cosa bastante peligrosa. Pero es presidenta, debería saberlo todo para tomar decisiones. No, porque la verdad la gente, los asesores como que le tienen mala envidia, entonces no le cuentan todo. Así no le cuentan menos, nada. Ojo, así por lo menos lo dejó entrever en la entrevista que dio al diario El País, de que no le dieron toda la información. Y casi dejando entrever que fue casi deliberado que no le dieron toda la información. Bueno, se sacrifica a Rodrigo Peña y Lillo, que es ministro de el Interior, que hoy día, incluso durante esta semana, se le quitó el piso hasta del PPD. El gran defensor, que era precisamente Jaime Quintana, lisamente lo deja a merced y lo tira a la parrilla, y él es responsable en el caso de que hubiera alguna presión concreta en contra del Servicio Puesto Interno, que termina reconociendo Llorat cuando Chao o le pide la renuncia del directorio del Servicio Puesto Interno, que salva, por así decirlo. Algunos dijeron que esta fue una operación política digitada desde el PS con comitancia ahí de Alberto Arena, porque salvan Hacienda, dice, no, con Hacienda nunca me presionaron, nada, es más, dijeron, cabros, sígale adelante. En el cambio, en el Ministerio del Interior me presionaron. Es más, Michel Llorat, director de Servicio Puesto Interno, que tuvo gran polémica, que él también boleteó para Giorgio Martelli, entonces se tenía que inhabilitar, se inhabilitó, pero la verdad es que nunca se inhabilitó y frenó la querella en contra de Giorgio Martelli, y cuando terminó interponiendo la querella contra Giorgio Martelli, lo hizo contra Giorgio Martelli, no contra su empresa. Uh-huh. Con eso se salvaba a un montón de políticos. La UDI incluso alegó persecución política, y discúlpame, farsamente. ¿Por qué? Porque si alguien fue beneficiado con este arreglo que se estaba haciendo en términos de presiones políticas en el Servicio Puesto Interno de parte del Ministerio del Interior, fue Jovino Noboa, que era el número 10, era el Messi de la UDI. ¿Qué quiere decir esto? El Penta le pasaba plata a Jovino Noboa y Jovino Noboa veía a quién le entregaba financiamiento para las campañas electorales. Eso por lo menos es lo que se ha podido constatar de la investigación llevada por la Fiscalía de Alta Complejidad. Hemos estado marcados estos meses por informaciones con tema de corrupción. No es que no existiera, hoy día está saliendo a la palestra por distintas razones, mediáticamente, porque también probablemente hay más medios, y porque hay cierta voluntad de demostrar que instituciones funcionan. Recordemos que estalló, y esto ya a nivel global y a nivel mundial, el escándalo de la FIFA, con 7 altos directivos, 2 vicepresidentes de la FIFA que están en estos momentos en prisión preventiva, están detenidos. Y que obviamente no podía pasar piola. De hecho, lo estábamos comentando ayer en la mañana. Dijimos, van por ti, Jadwe, toca. Llegaron. Sergio Jadwe, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de la NFP, está entre los que habrían recibido coima, habrían recibido corrupción por temas de derecho de televisión de la Copa América. Y a él le habría correspondido 1.5 millones. Después se aclara, leyendo bien la... los documentos de la Fiscalía de Estados Unidos, no eran 1.5 millones, que es lo que termina diciendo, tenemos la boleta de eso, Sergio Jadwe, sino que vendrían siendo 3 millones de dólares. Y ahí es donde se entramparía la NFP, porque ayer salió rápidamente a decir, sí, tenemos el comprobante del 1.5 millones de dólares. Está bien movido. Yo me desayuné con el tema de corrupción en la FIFA. Jamás me hubiera imaginado que una organización tan pulcra y proa como la FIFA estuviera metida con hechos de corrupción. A mí lo que me asombra es que lo tomen detenido igual. Debo decirlo sinceramente. Uh-huh. Por lo general ese tipo de corrupción vive, duerme y existe en la impunidad. Además, porque son temas que no son vinculados directamente, y digo directamente a la política. No sé, como las mafias del boxeo. Nadie está esperando que tomen detenido los grandes mafiosos del boxeo, y uno esperaba lo mismo con el fútbol. Y fue una interesante sorpresa, además tomados detenidos en Suiza, que en Suiza no detienen a nadie. Como que por delitos tributarios, exactamente. Dices tú. Es como el espacio de los delitos tributarios. Recordemos que esto tiene que ver con una fiscación, una con una denuncia y con un trabajo de la Fiscalía en Estados Unidos, y que está trabajando en conjunto una investigación más o menos de 3 años con el FBI. De hecho, ayer en la madrugada, ya hasta la altura, le mandamos un saludo ahí a Fernando Agustín Tapia, él contaba un poco cómo fue este tema. Porque hubo un topo, un tipo corrupto, gringo. Como siempre. Esta es la misma historia. Que en un momento fue vicepresidente, si no me equivoco, de la CONCACAF. Lo despidieron. De la CONCACAF, que fue investigado por corrupción, ojo, en la FIFA. Estuvo en Chile, estuvo. Y bueno, resulta que este tipo, que estaba, el FBI lo toma, le dice, ok, ya, no te vamos a meter preso, el norteamericano, estadounidense, y pero tú vas a ser nuestro topo. Y el tipo iba a las reuniones de la FIFA con un micrófono. Ah, topo. Estoy tratando de contarme, si alguien tiene por ahí el apellido, porque él vino a Chile, hay fotos con Bachelet y todo, porque él estuvo en el pasado Mundial Juvenil como representante de la FIFA. Uno bien gordo, así que se parece a Santa Claus. El hecho es que el tipo, en un encendedor, tenía un micrófono y grabó horas y horas de conversaciones y de coima y de corrupción y de arreglos de cosas y todo el tema, porque acá la investigación, ojo, tiene que ver básicamente, por lo menos en el último tiempo, con lo que son el Mundial de Qatar y de Rusia, que todo el mundo sabía, y de hecho se discutía así ya como abiertamente, el nivel de corrupción que había para determinar Qatar o Rusia, que presionaron precisamente para ser sede del Mundial. Recordemos que la sede del Mundial implica un montón de plata, un montón de flujo que entra. Bueno, este topo, este corrupto topo, y que es salvado por el FBI para no ir a la cana, pero siempre y cuando sapiera el resto, es el que termina grande JP. Chuck Blazer, así se llama el viejito Chuck. Pascuero, o Chuck. Chuck Blazer, bueno, bien gordo, y que se parece al viejo Pascuero, lo pueden buscar en alguna fotografía, ha estado en Chile él, y a él lo ocupan como topo, y él, como era corrupto, tenía llegada a los corruptos, estamos hablando de alto nivel, porque recordemos que la FIFA es uno de los organismos con mayor seguridad en el mundo. De hecho, por ejemplo, Joseph Blatter tiene más seguridad que Obama cuando viaja. Estamos hablando de un organismo que es transnacional y nadie se metía con ellos, ningún país. Muchos le tienen miedo porque básicamente se pueden quedar fuera sancionados por la FIFA. Y quedar fuera es un montón de pérdida de plata para un país. Recordemos que en el pasado Mundial de la Copa Brasil, la FIFA puso exigencias y restricciones al gobierno brasilero. Bueno, uno de los que la verdad le interesaba bien poco, porque probablemente su liga debe ser muy fome, era Estados Unidos, y arma esta investigación. La pregunta es ¿por qué? Porque lavaban plata en banco en Estados Unidos. De esa hebra que termina señalando Chuck Blazer, terminan armando en esta investigación de 3 años y terminan cayendo. Y no le da jurisdicción, además. Y no se descarta que sigan cayendo más. Ayer hablábamos del caso de Nicolás Leos, que él no fue detenido, ojo, él no fue detenido porque está hospitalizado. Que era el famoso, que había una calle en Chile, en Coquimbo, que le hicieron a Nicolás Leo, que después sacó porque estaba involucrado en temas de corrupción. ¿Y cómo se llama el de Argentina, el...? ¿Grondona? ¿Grondona no, pero Grondona murió, ¿no? Ah, sí, pues parece que murió. Y murió hace poco. Menos mal. Se salvó Grondona. Sí, Grondona se salvó. Mafioso, es que ese es Grondona. Uno de los grandes mafiosos del mundo del fútbol. Sí. Entonces uno decía, claro, ¿por qué no está Grondona? Bueno, porque está muerto, ahora lo recuerdo. Y Jadwe parece que se le viene pesadito el camino. ¿Ah? A Jadwe parece que se le viene... Esa NFP es bastante turbia, no nos olvidemos de Segovia y su vida. Segovia, que dicho sea de paso, está escondido en España. Que la última vez que supimos de... ¿cuál era el nombre de Segovia? Pero bueno, que era presidente de Unión Española, se recordarán usted, y dueño y controlador de la Universidad SEC. Parece que es Claudio Segovia. Pero bueno, ahí va, está confirmando... Segovia, de hecho, ha declarado, y de la última entrevista que la dio por Skype... él está escondido en España, dijo que iba a ver a su mamá que estaba enferma y de ahí nunca más volvió. Sí, nunca más volvió. No, bueno, tengo que ir a España, o sea, a revisar algo. A comprar cigarros. Y nunca más volvió, pues, y bueno. Oye, avanzaron ya los estudiantes secundarios, están en el sector de el Mineduc. Altura del metro Moneda, para poder tener una referencia. Están afuera del Mineduc, ahí. Carabineros se mantiene a un lado estoico, como nunca. Me están diciendo por acá. Mirando estoico, mientras están saludando a toda la familia ahí de Carabineros. Me dicen, ahí, parecen guardia de Palacio Inglés. Parecen guardia del Palacio Buckingham, así como no se mueven. Según Junto Rebelde, hace 2 minutos... Uh-huh. Dice Guanaco intenta dispersar a la marcha, pero los secundarios siguen en la Alameda. Sí, así está la cosa. Sí. Así que eso es lo que se está informando. Parece que ya están empezando a salir, pero todavía no se atreven a dar el... Están mostrando como la máquina, así como, oye, mira, tenemos esto, tenemos acá las fuerzas especiales, pero todavía no se han ido a enfrentarse. Así que hasta eso está, hasta el momento, lo que estamos revisando. De hecho, tengo una fotografía, la subo al tiro para que podamos ir graficando también a través de redes sociales lo que está ocurriendo aquí en Santiago de Chile con la marcha de los estudiantes secundarios. Nos recuerdan también la marcha de... O sea, perdón, ¿qué marcha? La movilización de la FENAT que va desde el 11 de mayo que está iniciado y que no ha tenido respuesta por parte del gobierno. Y eso ha generado un montón de movilizaciones. Por ejemplo, eso de Teleor del Río, estábamos hablando ayer con ellos. Se tomaron ayer la sede del Partido Socialista. Y es parte de lo que está también movilizándose porque se viene la paro de la Confusam. O sea, vamos a tener casi completamente la salud pública paralizada en Chile. Está empezando a actuar fuerzas especiales, por lo que nos estamos viendo en distintas fuentes distintas. Es Sacha Rojas informa de hecho que comienza a actuar carro fuerzas especiales, estudiante de la Alameda. Y también se está viendo otra imagen que también se está empezando a utilizar el guanaco. A distancia esta vez, eso sí. Podríamos decir así como la diferencia en el momento. Sí que parece que no dejaron avanzar más allá de Alameda con Amunátegui, donde se encuentra de hecho el Valentín Letelier, se llama la calle de... Valentín Letelier se llama, creo, la calle precisa, el pasaje del Ministerio de Educación. Sí. Hasta ahí llegó la marcha. Y parece que no se dejó avanzar más y ahora está actuando fuerzas especiales con carro lanzagua, como decíamos, a mayor distancia, tomando ciertas precauciones, pero actuando, al fin y al cabo. Así que vamos a, por supuesto, estar informando de lo que está ocurriendo, pero como informábamos, la marcha parece que ha durado menos de media hora, era una marcha de muy corta duración y parece que no estaba tan clara la orden de no reprimir. Tenemos ya un llamado telefónico. Inés. Hola. ¿Aló? Aló, hola. ¿Qué pasa? Cuéntanos, Inés, que está ahí en el sector del Metro Moneda y parece que bastante afectada por la... Mira, están tirando un agua en forma de lluvia, pero tiene tanto químico. Que no te deja respirar, no te deja ver, se quema todo. Es terrible, hay muchos cabros afectados. ¿Esto es en cercanía del Mineduc? No, están replegando volviendo hacia la Plaza de los Héroes nuevamente. Están actuando dos guanacos y dos piquetes de carabineros, dos micros. Entonces, el carro lanza agua, para resumir, está lanzando agua hacia arriba, no tan violentamente como lo hace habitualmente, pero con mucho químico. Demasiado químico, ¿sabes que son? Dos carros lanza agua que están trabajando, hay mucha gente que está, digamos, está caminando ciega, digamos, por la Alameda, porque de verdad que tiene demasiado químico. El químico especial tiene como un olor a almendra y te quema mucho los ojos, la piel. Es terrible. Bueno, ¿cuántos carros lanzagua son los que se encontraron? Tú dijiste, hay una mención ahí para precisar la información. Mira, dos carros lanzagua estaban trabajando y dos piquetes en dos micros. Ya, perfecto. Y ahora van arriando los cabros hacia abajo. Ya vamos en San Martín caminando porque nos van arriando. Están en retroceso hasta el punto de origen. ¿Eh? Están retrocediendo hasta el punto de origen. Exacto. ¿Y cómo se ven el resto de los manifestantes? Bueno, tú tienes cierta práctica en esto y me preocupa justamente lo mal que te escucho, alguien que tiene una buena costumbre. Es que de verdad fue muy fuerte, hay mucho joven que está afectado. El agua, como te digo, está demasiado cargada. Tiene ese olor dulzón y como almendrado. Y yo no lo había sentido nunca así. Puta, de nuevo me mojan estos perros. Ay. Entonces, y el resto de los manifestantes, por eso estaba preguntando, ¿cómo el están? El resto lo mata igual. Está igual. ¿No han habido detención? No han habido detención hasta el minuto. Ya, perfecto. Porque como te digo, están actuando solamente con el agua. Y el agua tiene tanto químico que nos hace retroceder rápidamente para que no nos llegue nuevo, porque se deja ciego. Entonces hay muchos chicos que también están caminando, otros compañeros lo están ayudando a caminar. Bueno, estamos hablando con Inés, que está allá en el lugar, está reporteando. Nos dice que, bueno, efectivamente el carro lanzaguas, guanaco, como se le conoce acá, está lanzando agua, no directamente al cuerpo, porque recordemos que hay un joven en coma, un estudiante, pero con mucho, mucho químico. De hecho, varias personas nos dicen exactamente lo mismo desde allá, que tiene mucho, mucho químico y está y arde. Es horrible, si no te dejas ver, no podía abrir los ojos. Camináis a ciega y es más peligroso porque vienen detrás tuyo. Entonces, claro, posiblemente digan, no estamos pegando, pero con el químico se están haciendo mucho más daño a la vez, porque te está quemando la piel y están todos mojados, todos los carros están igual. Claro, y están retrocediendo hacia el sector donde estaban antes, el sector de los héroes. Ya llegamos a Plaza, imagínate la rapidez que tenemos que retroceder y ya estamos en Plaza de los Héroes nuevamente. Perfecto, vamos a estar en contacto nuevamente contigo. Te encargamos y encarecemos el cuidado a ti también y a la gente que anda allá. Y nada, pues cualquier cosa nos interrumpe las transmisiones. Ok, listo. Chao, cuídense. Volvemos acá al programa. La verdad, esto, alguien, de hecho estábamos conversando, que era más o menos previsible, es decir, que en términos visuales, porque eso es lo que estaba preocupado Carabinero, que hoy día había mucha prensa, precisamente en virtud de lo que ha ido ocurriendo, porque esta es una marcha, recordemos, contra la represión. Hay estudiantes lesionados gravemente, el caso de Paulina Estay, el caso de Rodrigo Avilés, que se encuentra en estado de coma, en riesgo vital inminente, el caso de Luciano Debrot, del estudiante de la Universidad de Santiago, de la USAC, que fue le dispararon a pocos metros una bomba lacrimógena en su rostro y está a punto de perder uno de sus ojos, el ojo derecho. Y que el otro día que los secundarios se tomaron la Alameda, Carabinero empezó con esta técnica de lanzar agua desde los carros blindados, lanzar agua hacia arriba, no directamente al cuerpo como lo estila hacer. No es que al 21 se le ocurrió tirar agua al cuerpo, sino que esto se hace habitualmente. Uno que cubre marcha sabe perfectamente, y cualquier persona que ha pasado por la Alameda sabe que si vais pasando por ahí te agarra el guanaco. Es un tema de riesgo constante. Pero como lo que importa es lo que se va a ver, da lo mismo lo que se le ponga al agua. Y lo que están denunciando varias personas, y entre ellos, bueno, nuestra reportera que está ahí en terreno, es que el agua del guanaco tiene muchos químicos. Químico que genera ardor, químico que genera que la gente no tenga visibilidad. Uh-huh. Y químico que ha generado quemaduras también en algunas personas, nos dicen por acá, en este momento, en la marcha que iba de poniente a oriente, desde el sector de Plaza Loero hacia el Palacio de la Moneda, y que no llegó más allá de Valentín Letelier, donde tú bien dices que es cercano al Mineduc, en el Metro Moneda, y que se tuvieron que devolver a la Plaza Los Héroes, a donde están reuniéndose nuevamente los estudiantes y están atendiendo también ahí gente, observadores de derechos humanos y también gente de primer auxilio que está empezando a ir a las marchas para asistir a los manifestantes. Exactamente. Como se decía, el agua está profundamente cargada de químicos. Eso justamente tiene ese elemento visual que no molesta tanto que el chorro directamente pegando a la persona, pero que tiene, podríamos decir, un efecto bastante dañino, bastante fuerte. Estamos hablando, son químicos que han sido muy cuestionados, sí, los químicos de la lacrimógena. Alrededor del mundo, exactamente, y que se está utilizando sin ningún acá tipo de cuestionamiento ni de drama. Se vuelve la marcha a su punto de origen, a la Plaza de los Héroes. Vamos a ver cómo continúa esto, si que en realidad van a dejar hasta ahí, van a ceder o simplemente van a continuar con la represión. No lo sabemos todavía claramente y por supuesto estaremos atentos, estaremos informando de todo eso que esté ocurriendo. Claramente lo que se muestra es que sí hay orden de reprimir y sí hay orden de dispersar manifestaciones. En algún momento probablemente algunos diagnosticaron de que esta jornada, como era una jornada contra la represión, se iba a omitir o se iba a evitar actos represivos. Uh-huh. Simplemente se están develando, o sea, se están encubriendo, podríamos decir, en que visualmente se vea más estético, se vea menos disruptivo y se vea menos molesto. Uh-huh. Sí. Pero con un gran problema, que hay mucha gente que trabaja en el centro, hay mucha familia, hay mucha gente que va con los niños, hay muchos ancianos que van a esa hora circulando también por la zona central de Santiago, y que tienen que enfrentarse a este químico que no solamente queda adherido al agua, sino que se evapora, se atomiza, se vaporiza y que termina avanzando por distintos sectores del centro de la ciudad y que va a afectar también a distintas personas, a distintas familias. Y que adherió también a las paredes, a la calle. Claro. Después cuando se seca queda un polvito en las calles. Que se levanta cuando pasan los autos. Sí. Se ensañaron, loco, se ensañaron mal con el químico en el agua, como nos contaba Inés, que tenía un olor a almendras que ella no había sentido cuando está, o sea, constantemente va a las manifestaciones. Sí, eso llama la atención, porque cuando, claro, no estamos hablando de gente sin experiencia que se le ocurrió ir a la primera marcha en su vida y a cubrir así, hola, estamos cubriendo una marcha. No, nuestros corresponsales han cubierto muchas marchas por muchos años. Claro. Cuando ya empecé a tener el olfato y a cachar más o menos cuánto el grado de toxicidad de la lacrimógena que se está ocupando, el color de la lacrimógena, como que ya empecé a cachar esas cosas. Exactamente. Y cuando esto es algo que no estaba dentro del registro, en la memoria de nuestra compañera. Exactamente. Entonces hay que después ver, bueno, de qué se trató en realidad y bueno, esto también marca un precedente un poco a lo que iba a ocurrir tal vez en la tarde. Yo insisto, yo pensaba también de que existía una remota posibilidad, aunque remota, de que se tratara con una mano diferente las movilizaciones del día de hoy. Porque en realidad reprimir una marcha de contra la represión con represión es bastante absurdo por parte del poder. Es una reacción muy, muy absurda, pero lo hicieron igual. Por lo tanto, el resto de las movilizaciones del día, que también son en torno a eso, probablemente también terminen con la misma característica. Probablemente acá no van a querer que haya nadie accidentado. Igual yo siento que siempre se ensañan más con los secundarios siempre. Que con la... Como... No sé si será porque te consideran que tienen más aguante o porque son más aguerridos, pero siempre se ensañan con los secundarios. Sí, yo creo que consideran que tienen menos derechos, que probablemente claro. Ellos no puedan pararse igual frente a un carabinero y, no sé, reclamarte, no sé, levantar un procedimiento en tu contra, lo que sea, pero por lo general con la marcha de secundario, el mismo 4 de agosto también, yo me acuerdo la marcha de la mañana, fue terrible. Yo fui, me acuerdo, a esa marcha y fue, claro, muy, muy fuerte y probablemente más fuerte incluso que la de la tarde. De hecho, ahí estaba conversando con algunas personas, efectivamente, muy fuerte el químico, hay gente afectada, de hecho tuvieron que replegarse hacia el sector de Plaza Loero y hay gente que está tratando de volver. Carabinero lo que ha hecho es tratar de llevarlo nuevamente hacia el poniente, hacia abajo. Y ahí se están generando enfrentamientos entre estudiantes y carabineros. Y en ese contexto es donde se está llevando a cabo esta marcha, valga la redundancia, contra la represión, que es lo que está dándose ahora en el sector cercano a la Plaza Los Héroes. No pudieron pasar hacia el sector de la moneda, el Palacio de Gobierno, estudiantes secundarios. Me dicen que la marcha que está en el sector de Lacones, este es el sector de Plaza Italia, está hablando recién con una observadora de derechos humanos, está bastante tranquila. Esos son los dos contrastes que hay en dos lados de la Alameda, que es el lado de Poniente o Periferia, para ponerlo, y el lado oriente de Plaza Italia, entre medio, ahí está el Palacio de la Moneda, a distancia de cada uno de ellos. Son dos marchas de estudiantes secundarios, estudiantes de enseñanza media, pero... con posiciones distintas. Efectivamente, estamos hablando de chicos de 15 años, 13 años, de 14, más o menos, que el promedio, porque son estudiantes de enseñanza media, que los estudiantes secundarios. Y esos son los contrastes que hay en estos momentos de las dos marchas que se llevan, que es la primera por así decirlo, parte, la primera patita de esta larga jornada de movilización, porque recordemos que esto es la convocatoria de movilización que ha hecho la CONFECH, la Confederación de Federaciones de Estudiantes de Chile, que agrupa las universidades en este país, particularmente las universidades del CRUCH, que son las universidades tradicionales, estatales, si usted quiere decirle, o públicas, pero la verdad no son ni muy públicas ni muy estatales, por lo menos en cuanto a su financiamiento. Y esto es a las 8 de la noche, que ha despertado como cierta conmoción. Generalmente acá las marchas se hacen en el día, en la mañana, generalmente los días jueves, por alguna extraña razón, como dice Joaquín, siempre los días jueves se convoca desde la CONFECH. Ha habido marcha en la noche, pero las marchas que se recuerdan, por lo menos multitudinarias de la noche, hay una particularmente el 2011 que marcó un antes y un después, y que también genera cierta preocupación para el gobierno, que no estaba tan de acuerdo que se marchara en la noche. Recordemos que fue como la tercera o cuarta marcha que se hacía acá en Santiago de Hidroicén, que, sorprendiendo a todo el mundo, fue una de las marchas más masivas desde el retorno a la democracia. Se ocuparon los dos calzadas de la Alameda, desde Plaza Italia hasta La Moneda, sí. Y eso fue en la noche. Porque lo que ha dicho la CONFECH también es, queremos que no solamente vayan estudiantes, que la gente cuando salga de su trabajo se sume a esta marcha, y que parece que todo dice que va a ser una de las marchas más multitudinarias de los últimos años. Así que así está lo que ocurre en estos momentos, insisto, en el sector de la Alameda, con dos visiones totalmente distintas, en el sector de Plaza Italia y en el sector de Los Héroes. Aquí me están enviando un video de cómo la gente va arrancando precisamente de Carabinero. Lo vamos a subir al tiro. Y es parte de lo que se está viendo en esta jornada de movilización, que empezó bastante temprano. Recordemos que Televisión Nacional de Chile, el canal estatal del país en términos de televisión, fue tomado por estudiantes de la Universidad de Chile, estudiantes de periodismo, estudiantes de cine, estudiantes de comunicación. Fue tomado hoy en la mañana denunciando la criminalización que hacen los medios de comunicación en contra de los movimientos sociales y particularmente contra los estudiantes. Aquí nos envían fotografías desde el sector de... Estoy mirando bien. Esto me parece que es el sector ya de Plaza Italia. Está bastante más tranquila la cosa. Sí, de hecho ahí se ve que Plaza Italia todavía no comienza la marcha, pero está todo muy tranquilo. Bastante mandamos tranquilo. Un saludo a Sachor, que nos está enviando fotografía y la estamos tirando al tele para que también ustedes puedan ver. Dos contrastes, dos historias distintas a la misma hora, que es lo que está ocurriendo en el sector de Plaza Italia y en el sector de Los Héroes. En una que ya ha sido reprimida, la marcha de los secundarios convocado por el Liceo 1, el Liceo Barrio Borgoño y los estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, y la convocada por la CONES en el sector de Plaza Italia. Eso es lo que está ocurriendo. Hay más incidentes, obviamente, al sector ya de la periferia. De hecho, ya empiezan los enfrentamientos con Carabinero. Es parte de lo que se está viendo en este momento. Bueno, tú de antes mencionabas a la FENATS, que llevan en paro desde el 11 de mayo, que también es un paro histórico de varios días y que ha sumado a casi todos los servicios de nacional, a todos los servicios de la salud. Claro, por lo menos a prácticamente todos los hospitales públicos. A niveles de consultorio hay algunos, pero así a nivel de salud pública, podríamos decir de salud pública no primaria, es prácticamente un paro, de hecho es un paro nacional, un paro de características nacionales y bastante fuerte. De hecho es histórico, lo único que ellos recuerdan, porque ayer estuvimos conversando con un dirigente del Sótero, que recuerdan el del 2006, que el como un otro gran paro, pero que ahora sentían sí que esto era mucho más fuerte, porque hay como más, están todos hasta las últimas, es como la posición de toda la gente que está ahí paralizada es hasta las últimas, Ahí en el, precisamente en el Sótero, están con un campamento en los jardines. Hace una semana. Sí. Hace una semana en un campamento que se instalaron ahí. Sí, se instalaron ahí en campamento, están aguantando, han recibido amenazas por parte de los directivos del hospital. Por ejemplo, a las mujeres que estén participando en el paro les han amenazado con... No amenazado, sino que están los instructivos de no recibir a sus hijos en las salas cunas y jardines. Eso es como una de las amenazas para las mujeres de que están paralizadas. Y recordemos que ayer también gente de la misma FENAT se tomó la sede del Partido Socialista, que es el partido de gobierno, que es el partido oficialista, el partido de Michelle Bachelet. Se tomaron en la sede del Partido Socialista y de hecho se quedaron adentro. De hecho se sacaron fotos adentro y la enviaron. Algunos con incluso con al lado de la foto de Allende, diciendo, este sí era de verdad. Aparte de lo que los trabajadores de la salud pública están demandando, son trabajadores de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, y que esto ha afectado por lo menos el 80% del tema hospitalario. De hecho, por ejemplo, ayer justo hablaba con un amigo periodista que decía, bueno, yo tenía que ir a operarme y no puedo. Obviamente estoy apoyando, pero el tema es grave y no se han sentado a dar una solución concreta a esto, que es un tema que se viene arrastrando hace bastante, bastante rato. O sea, hubo una instancia de negociación, pero después esa propuesta se llevó a las bases y las bases decidieron que no la iban a aceptar y que continúan movilizados. A partir de ahí no ha habido más intentos ni nada. Nada de parte de las autoridades para ofrecer nada. Sí, claro, exactamente. Las autoridades no han tenido, podríamos decir, un interés de negociar. De hecho, en las distintas coyunturas que se le ha presentado últimamente al gobierno y en particular no ha querido negociar o ha, podríamos decir, dilado una dilación de la negociación hasta el máximo. El caso también de la huelga de los expresos políticos fue un claro ejemplo de ello. Así, nosotros vamos a negociar solamente cuando ya sea la última consecuencia, cuando sea ya estrictamente necesario. Y parece que con la FENAT está ocurriendo lo mismo. Muestra una falta de interés, me parece a mí, doble respecto a la a la importancia o el valor que se le da a la salud pública. Porque por un lado no se está accediendo a demandas que, mejorando a los trabajadores de la salud, mejoraría la salud pública, y lo segundo es que parece no importarle realmente un paro de tal envergadura y de tanta duración como la que ha mantenido la FENAT, que en un acto, por supuesto, también de conciencia, de esencia que tienen también los trabajadores de salud, han mantenido los turnos mínimos principalmente para poder atender de emergencia y a poder atender los casos más importantes. Pero ha sido de parte de ellos como un valor que ellos les dan justamente a su trabajo, a su labor, a favor de la salud. Exacto. Pero el Estado no ha hecho nada. Nada. Y no están pidiendo cosas como que uno dijera, no, que son barzúos porque están pidiendo aumentos de sueldos estratosféricos. Ya, no, primero no es eso. Están pidiendo ajustes de sueldos justos. Están pidiendo también que haya más personal, que haya más insumo, que para poder ejercer un mejor servicio para toda la gente que se va a atender a los consultorios y hospitales del país. Mientras que reclaman también la construcción de hospitales, mucho que promesas en infraestructura, que vamos a construir más hospitales, vamos a construir más consultorios. Pero ellos dicen, ¿para qué si primero no hay personales, no hay insumos en los que ya tenemos? ¿Por qué quieren más edificios cuando van a estar vacíos? Así, hoy saludamos a un montón de gente a lo largo de todo Chile que escuchan a través de la señal online, que están diciendo, pueden tener la señal de la propia página, www.radiofrancia.cl, seguir en minuto a minuto ahí, y también está la señal de TuneIn, que te puede ocupar también en el celular. Saludar ahí a la gente que está apoyando, recordar que a la 1:30, estamos con el mismo horario con Argentina en Buenos Aires, residentes chilenos han llamado a manifestarse, van a marchar hasta realizar un meeting en el consulado chileno, Y ya ayer habían realizado algunas manifestaciones cerca del obelisco en apoyo a los estudiantes chilenos, particularmente con las imágenes de Diego y Ezequiel y de Rodrigo Áviles, que es el que se encuentra actualmente en estado crítico, en coma inducido. Esto luego de que fuera impactado por el chorro del carro lanzagua del Guanaco, se encuentra hospitalizado en el Hospital Bambiura, ha tenido 4 intervenciones quirúrgica, se mantiene, insisto, en coma inducido y con riesgo vital inminente. Se ha confirmado la dirección del hospital. Recordemos que Carabineros ha negado sistemáticamente de que haya impactado el chorro del agua a Rodrigo Avilés, y es más, señaló que su investigación, por lo menos lo que tenían en términos preliminares, así lo señaló un coronel de Carabineros, daba a entender de que Rodrigo se había caído solo. Ante esa decisión, y bueno, después de la publicación que hace Radio Villa Francia de unas fotografías que son entregadas por unos reporteros que quisieron mantener en ese momento terminado guardada su reserva, el día de ayer terminan publicando los reporteros de Reuters, que hacen una agencia internacional, la secuencia completa donde Rodrigo Avilés es impactado directamente por el chorro Guanaco, botándolo al suelo. Es donde termina golpeándose la cabeza y quedando en la condición crítica y grave como está el día de hoy. Es súper importante eso, porque esto ocurrió el jueves pasado. Hasta el momento no se tenía una imagen clara respecto a Rodrigo, siempre teníamos imágenes de contexto. Y se ha podido recopilar, se ha podido establecer cronología de hechos que confirman que Carabinero impactó con el chorro del Guanaco violentamente, botando y desplazando a Rodrigo Avilés. De hecho, es más, nos decían un dato, gente de Valparaíso decía, esa zona, que es la zona de la calle de Avenida Pedro Montt, sí, llegando tiene antideslizante. Sí, de hecho sí. Nosotros recordamos todos los días, me dice, el carabinero ha dicho 2 cosas que no son ciertas. Una salió a desmentirle al propio padre de Rodrigo Avilés, que es Félix Avilés, quien señaló que dijo, carabinero habla de las zapatillas de Rodrigo. Recién nosotros tenemos las zapatillas de Rodrigo porque están en el hospital. Carabinero no ha periciado nada. Y dice que el producto del problema para deslizarse la zapatilla, y como el piso ese es resbaloso porque son adoquines, no se da. Bueno, la gente de Valparaíso dice, efectivamente, esos adoquines que están ahí tienen antideslizante. Y la zapatilla de Rodrigo, nadie la ha periciado para que ustedes lleguen y establezcan que se produjo de eso, descartando que haya sido la intervención de Carabineros, cuando hay hoy día pruebas de imágenes que demuestran que Carabineros, que el carro lanzagua LA-044, botó a Rodrigo Áviles. Oye, recordemos también una denuncia ese mismo día que hubo de que se le estaba echando algún tipo de producto al agua del Guanaco que como un aceite que hacía que la gente se cayera. Eso lo fue emitido en vivo también el mismo día a través de esta radio. Que se estaban, porque había mucha gente que se estaba cayendo, porque se caía sola caminando porque había como un tipo de aceite en las calles. Y, o sea, en las calles producto del del Guanaco. Un químico muy jabonoso, algo así. Así, oye, nos vamos a ir a una breve pausa musical. Vamos a seguir coordinando. A la vuelta vamos a estar con la gente de en terreno para saber cómo se dan en esta jornada triple de movilización. Recordemos que, bueno, está la de la mañana, secundario, en un lado Lacones, que ahora, según nos informa acá por interno, me estaban enviando, ya no es una marcha ni movilización lo de Lacones, es un concierto. En el Parque Bustamante. Que ocurre un poco lo que pasó la otra vez, que también habían llamado movilización, que terminó siendo un meeting y terminó después siendo una conferencia de prensa. Esto fue antes de las movilizaciones grandes, porque la Confech no se quiso sumar en esa vez, y otros más, porque había un respaldo ahí abiertamente a la reforma que estaba llevando el gobierno, cosa que la mayoría de estudiantes rechazaban porque no se habían escuchado. Y son las dos caras, básicamente, lo que está ocurriendo hoy día en, por lo menos, Santiago de Chile. En la Alameda, en un extremo, está la CONE, en el sector del Parque Bustamante, que, por lo que tengo entendido acá, leo, va a estar tocando Juan Ayala, del grupo Juana Fe. Van a hablar sobre la propuesta programática, llamado a asumir demanda histórica,

debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos acá de regreso, acá en el matinal de Radio Villa Francia, en especial de esta jornada de movilización que empieza durante esta mañana y que va a durar toda la jornada, hasta la noche. Seguimos revisando lo que está ocurriendo en distintas partes. Hay una fotografía que estábamos subiendo que tiene que ver con cómo está dejando los químicos que está lanzando el carro lanzagua a los estudiantes. Uh-huh. Así es, se están mostrando distintas imágenes. Primero la de un manifestante que se le ve evidentes quemaduras por los químicos que el carro lanzagua está arrojando, y la otra imagen, que es bastante asquerosa, uh-huh, muestra una poza de agua como con espuma blanca, que muestra también lo extraño también de estos químicos, uh-huh, que se están utilizando en el día de hoy. Químicos que, como decía también ahí nuestra corresponsal ahí, Inés, son distintos al resto de los químicos que, uh-huh, se le han puesto las otras veces. Entonces genera la pregunta de, en realidad, ¿qué agua le están tirando a los jóvenes, a los estudiantes de este país en este momento? Uh-huh. Y eso es bastante, bastante preocupante. Así que vamos a ver justamente de qué se trata. Tenemos un llamado telefónico. Y claro, y el tema justamente es ese. El tema es que hay químicos que se están utilizando contra jóvenes menores de edad, además. Uh-huh. Eso no hay que dejarlo fuera. De hecho, cuando tú también hablas de, oye, ¿por qué reprimen más fuerte a los cabros? Bueno, además son menores de edad y son reprimidos, y eso no es menor. Uh-huh. Nos vamos hasta Osorno. Al teléfono estamos con Pablo Benavides. Pablo, ¿me escuchas? Así es. ¿Cómo están? Bien, acá en jornada de movilización, y me parece que lo mismo está ocurriendo allá en el sector de Osorno. Así es, hoy día, bueno, saludo a toda la gente que escucha la radio de Villa Francia. Quiero comentarles que hoy día de primera hora la Asamblea Ciudadana, en la cual yo soy coordinador, en conjunto con la CUT y la ANEF, en una jornada histórica, se puede llevar muy pocas veces la CUT y la ANEF se encuentran reunidos, más un montón de actores sindicales, incluyendo la ANFACH, que es la Asociación de Funcionarios de la Aduana de Chile. Hubo una reunión día de la mañana con la Gobernación de Osorno, señor Gustavo Salvo, para apoyar, desde el punto de vista de la dirigencia sindical y movimientos sociales de la zona, a los trabajadores paralizados de la Aduana de Chile. En Osorno están pasando cosas muy graves. El día de ayer hubieron represiones sistemáticas en el paso Catenense Moré, amenazas de parte de carabineros, detenidos. Han corrido hechos de violencia de parte de carabineros acá en Osorno, en el paso fronterizo. Se dio a conocer todo esto hecho a su gobernador, que depende prácticamente de la fuerza pública de la provincia de Osorno. Y lo más llamativo de la reunión del día fue que, bueno, obviamente que la autoridad se dignó a escuchar, pero al final de la reunión, el señor Gustavo Salvo dice lo siguiente: ofrece un terreno para una casa, para la casa de los trabajadores, así como en distintas comunas del país, es decir, la casa Folclor, la casa, etcétera, le ofrece a la ANEF, y solo a la ANEF, la casa para los trabajadores de la provincia de Osorno, tratando de producir un quiebre en las relaciones entre la CUT y la ANEF acá en la provincia. Esto fue al final de la reunión. Están pasando cosas de este tipo, no solamente acá en Osorno, sino que hemos comentado en otras partes. La gente acá de la directiva de la CUT y la ANEF, el movimiento sindical en Osorno se está juntando, se está reagrupando. De hecho, es más, hoy día se desarrolló, luego de esa reunión con el gobernador, una mesa deliberativa permanente en la cual ninguna organización sindical ni organización de base social va a estar sola peleando. Van a estar todos juntos, unidos, en el momento de que los movimientos sindicales, los movimientos sociales se unan en pos de las demandas que estos tienen y que es para beneficio de todos los chilenos. Eso. Perfecto. Recordemos que el paro de la aduana lleva bastante rato ya. De hecho, recién veíamos que la sede central a nivel nacional de la ANEF estaba también manifestándose a propósito de que hay jornada de movilización en ese sector. Y no ha tenido respuesta por parte del gobierno, lo que se suma también lo que estábamos hablando en la mañana de la gente de la FENATS. Usted, más o menos en términos de propuesta, porque entiendo que esto también tiene que ver con una decisión mucho más amplia de una instancia como la Asamblea Ciudadana de Osorno. Más allá de apoyar y ayudar y estar en estas reuniones, ¿tienen pensado generar acciones también? Sí, la Asamblea siempre ha generado acciones. De hecho, a las 10 de la mañana se realizó una manifestación afuera de aduana que queda aquí en pleno centro, en las oficinas de aduana que quedan en el centro, en la Avenida Francisco Bilbao, con un punto de prensa, y se esperan movilizaciones y pregarnos las movilizaciones que se vienen de a nivel nacional. Acuérdense que se viene la movilización del Colegio de Profesores, se viene la movilización del tema de los empleados de los centros de salud primario, y etcétera. La idea es poder coordinarnos, y espero que otras localidades que nos estén escuchando ahora se coordinen y trabajen en conjunto. La organización no tiene por qué estar sola en la calle, o si están solas, que estén los dirigentes por último apoyando a las diversas actores sindicales, sociales, etcétera. El gobierno tiene que ver que hay unidad. El actor sindical, el actor social, el dirigente, hoy más que nunca tiene la opción de no, de obviamente de indignación, pero que la indignación no lleva a no movernos, sino que a movilizarnos. Está presente en todas las luchas de vida por haber. Te pregunto, a propósito como Asamblea Ciudadana, ¿cuál es su opinión respecto al tema de las movilizaciones que se están dando con respecto particularmente de la represión de parte de Carabineros a los movimientos sociales? Bueno, la Asamblea hace un tiempo, después de lo que pasó con este chico, no me acuerdo el nombre, hizo una declaración pública respecto al tema. ¿Te refieres al caso de Rodrigo Avilés? Rodrigo Avilés, sí. Uh-huh. Y no solamente con eso, sino que con todo lo que hemos visto en cuanto a represión, incluimos también esa agresión a Juan Pablo, este dirigente social que fue asesinado. Uh-huh. Y que tiene que ver con eso, tiene que ver con un actuar sistemático de parte del Estado. No olvidemos que la represión es una, yo lo dije el día de ayer, es una política pública, de ahí vienen los fondos, hay un actuar, hay un procedimiento, se entrenan los carabineros en esa política pública que es el acto de reprimir. El Estado tiene la única acción coercitiva en ese sentido. Por tanto, ellos tienen el uso de las fuerzas, de las armas, y nosotros estamos luchando contra eso, pues. Estamos luchando con todo un aparataje del Estado que lo único que hace es reprimir los movimientos sociales y las autoridades que buscan dividir, pues, con el ejemplo que te di hoy día, y van a haber muchos más. Y eso es lo que está pasando. Un gobierno que se dice ser de izquierda o de centro izquierda, que no esté en conjunto y que no haya tomado, por ejemplo, las decisiones, o no escuche a la gente que está en aduana, es grave. La gente que está en aduana, los actores sindicales que se están movilizando, no es que del día de una noche a la mañana se les pare el trasero, por decirlo así, uh-huh, y vayan a movilización, sino que son después de años de mesas de negociaciones, de diálogo con la autoridad, y cuando estas no escuchan, cuando estas no quieren acatar la vocación del pueblo, las organizaciones se movilizan. Si esto no es una cosa que nace de forma espontánea, sino que es un trabajo que hay detrás. Y es la indignación del movimiento sindical en Chile. Hay una alta indignación en el movimiento sindical chileno. Perfecto, Pablo. Oye, te queremos agradecer el contacto. Mandamos saludos también a la gente que escucha allá en la zona sur del país, particularmente en la bella ciudad de Osorno. Y un abrazo a ti y también a tu compañera que conocemos habitualmente ahí también dentro de los programas. Sí, otra cosa. Decir que los movimientos sindicales en regiones son mucho más frontales que lo que pasa, por ejemplo, en la cúpula de la CUT. Acá hay otra voluntad, hay otras ganas de hacer las cosas. Disculpa, eso, Pablo. Eso también responde a la autonomía. Pablo, eso, lo último que tú estás diciendo, ¿esto qué quieres decir? ¿Que allá, por ejemplo, el caso de la CUT tiene una posición más dialogante con el tema de trabajadores, que no está alineada necesariamente con lo que dicen acá desde Santiago en la CUT? Eso, exactamente. Ah, ya, acá hay una actitud más hacia el trabajador, no tanto en favor del gobierno. Y eso que la dirigencia pertenece al Partido Socialista acá en la zona, pero son contestatarios, y cuando hay que contestar, hay que contestar, y cuando hay que movilizarse, hay que movilizar. Perfecto. Siempre la asamblea, la declaración del 1 de mayo, incluso el anterior, el de que hace poco, lo que decíamos como asamblea, lo que han escuchado también organizaciones sindicales y también su actuar, es que tienen que tener autonomía del gobierno de turno. Si no, no están representando a los trabajadores, pues se están representando a ellos mismos y a las cúpulas de poder nomás. Perfecto, Rodrigo. Nuevamente reitero los agradecimientos por el llamado y también un abrazo allá también a la gente de Osorno y a toda la gente que escucha allá. Vale, chao, chao, que estén bien. Muy bien, chao. Ahí estamos con Pablo Benavides de la Asamblea, coordinador de la Asamblea Ciudadana de la Ciudad de Osorno. Esto es en el sur de nuestro país, que se habían reunido para apoyar la huelga que llevan a cabo los trabajadores y trabajadoras de aduanas del país, que ha generado bastante problemas también a la gente que está entrando al país, por lo menos en sectores en paso fronterizo, y que incluso ha generado cierta preocupación en términos de la exportación y las importaciones. Pero no ha generado preocupación, en general, de los medios, de cuáles son las condiciones laborales que tienen los trabajadores y trabajadoras de a la aduana de Chile, que tienen carga horaria bastante extenuante y que tienen una presión constante porque ellos tienen que estar revisando no solamente la gente que entra, sino que no entre droga, que no entre, qué sé yo, cosas ilegales, y la responsabilidad va directamente hacia ellos. En este momento, en las afueras del Sotero del Río, se está generando una movilización. Recordemos, los trabajadores de la salud de la FENAT están ahí movilizándose y nos envían fotografías afuera del Sotero del Río. Se están realizando barricadas. De hecho, llegó Carabinero allá y están los trabajadores de la salud. Estamos hablando de la Federación Nacional de Trabajo de la Salud, que desde el 11 de mayo están en huelga. Piden mejoras salariales y también están ellos contra la privatización de la salud, en contra de estas licitaciones que están haciendo de parte del Ministerio de Salud con los hospitales. Revisamos también lo que está ocurriendo en la marcha por la educación contra la represión, llevada particularmente por los estudiantes secundarios, donde está, por ejemplo, la gente de la ACE, el Liceo 1, Manuel Barros Borgoño, los colegios de la periferia de Maipú, Pudahuel, etcétera, etcétera. Una fotografía que está circulando que muestra, son dos que andan dando vuelta, una que muestra el químico en el suelo cómo está, cómo decirlo, químicos que generan desde el carro lanzagua, uh-huh. Está en el suelo y es una capa, una película blanca bastante asquerosa. Y al lado, el que nos envía una reportera, la subimos hace un rato, nos la envió la Inés, que muestra la cara de uno de los estudiantes quemada, uh-huh, por estos químicos que está lanzando Carabineros a través del carro lanzagua. No está disparando directamente al cuerpo como habitualmente lo hace, está disparando hacia arriba, hay muchas cámaras, todos viendo, pero el nivel de toxicidad de esos químicos son tremendos. Bueno, según Emilio olor? Morales dice eso. ¿Qué dice Emilio Morales? Dice que dice compuesto químico, pero uh-huh, dice que según él toda la pinta que tiene de hidróxido de sodio. ¿Y a dónde, lo está diciendo? Porque no. Lo puso en su Twitter. Lo tiró en su Twitter. Ah, pero en no el suyo. En el suyo. No, está en el hashtag. Oye, ponlo, claro, también porque nos facilitan la pega. En el, claro, hashtag matinal RBF, porque vamos leyendo de ahí, tirando desde ahí más fácil. O sea, todos sabemos, los que no están escuchando primera vez, así Emilio Morales. Claro, y por el olor que describía Inés, el olor y la forma y que está quemando la piel, tiene toda la pinta de ser soda cáustica. Claro, diluida. Diluida. Eso que se ocupa para limpiar el sarro de los baños. Por interno, Red Miqueas nos dice, en desarrollo, ocupación pacífica en la Dirección de Salud Metropolitana Sur Oriente, ubicada en el interior del Hospital Sotero del Río. Uh-huh. Nos agrega algunas cosas ahí que son un poco graciosas. Lo que está ocurriendo, insisto, con la gente del Sotero del Río, vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Uh-huh. Estoy viendo aquí algunas cosas. Nos están pidiendo temas musicales también por interno ahí a través del Facebook. También pueden hacerlo ustedes, no solamente estamos mirando Twitter. Y estamos revisando lo que está ocurriendo en la marcha. Recordemos, a eso de las 10:30, 10:40, ya reunidos un montón de estudiantes, ya cercano a las 11 comenzaron a movilizarse con... En el sector de Plaza Los Héroes, esto es la marcha convocada por los sectores de la ACES y los liceos de la periferia, porque paralelamente recordemos que la CONES, la Coordinadora Estudiante Nacional Secundario, que está ligada más hacia el gobierno, al oficialismo, tiene una especie de concierto en el sector del Parque Bustamante. pero en el sector de la Plaza Los Héroes se reunieron para marchar hacia La Moneda. Fueron reprimidos en cercanía, en la esquina, ahí de Valentín Letelier con Alameda, en donde se ubica el Ministerio de Educación. Y fueron dispersados con carros lanzaguas que disparaban hacia el aire, no habitualmente como lo hacen hacia el cuerpo. Y bueno, se están registrando varias personas con laceraciones y con quemaduras en su cuerpo, producto de los químicos de carabineros. Claro, se tratan de quemaduras bastante fuertes. Hemos hablado de que hay quemaduras, por lo general, reacciones alérgicas a los químicos de los guanacos o a las bombas lacrimógenas. Pero esta vez lo que se está viendo es un caso mayor de quemadura así más sistemática y de justamente la sorpresa que genera cómo queda agolpado, podríamos decir, el químico del agua cuando el agua ya se empieza a filtrar a través del pavimento. Eso no lo habíamos visto antes y genera un precedente bien extraño y por supuesto yo creo que está la exigencia y la necesidad de cuestionar de hecho a la autoridad y preguntar, bueno, qué químico se está poniendo en el agua esta vez en el guanaco, en el carro lanzagua. Y de repente hacer los ejercicios propios como alguien que se encuentre cerca, que pudiera recoger un poco de esta agua para llevar la pericia. Claro. O sea, de hecho, por ejemplo, si hizo acáustica, un mero test de pH, ya te podría indicar algo. O sea, claro. Si se trata de un ácido o se trata de una soda, lo que sería bastante útil también para saberlo. Eso sería una prueba así preliminar, pero también tomar muestras así más definitivas para saber de qué se trata no sería malo, porque en realidad muy cuestionable, insisto, son cabros menores de edad, casi todos los que están movilizándose el día de hoy. Y no puede ser que le estén poniendo estos químicos. Son los niños del país. Y ya estamos en contacto. A propósito que estamos hablando de la gente del Sotelo del Río, que nos enviaban ahí información por interno y una fotografía. Estamos al teléfono con Cristian Aguilera. Él es dirigente también de la FENAT, particularmente del Hospital Sotelo del Río, que mantiene en estos momentos ocupado, una ocupación pacífica, la Dirección de Salud Metropolitana Suroriente, que se ubica ahí mismo en el Hospital Sotelo del Río. Y ya sabemos que ha llegado Carabinero ahí porque estaban con barricadas. Cristian, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, acá habemos tres hospitales del suroriente. Está, bueno, nosotros como Hospital Sotelo del Río, está el Padre Hurtado y el Hospital La Sociedad. Tenemos una toma pacífica, tenemos las barricadas, como tú bien decías, acá en Vicuña Mackenna. Hace poco tuvimos una reunión con el director del servicio, que prácticamente se reía de la movilización nuestra, nos dejó muy muy mal parados a la clase trabajadora. ¿Aló? Sí, estamos escuchándote, Cristian. Bueno, y más que nada, pues lo juntamos con él para ver tanto temas nacionales como los temas locales de persecución de algunos compañeros, algunos vestidos, las formas, los términos que ya se están dirigiendo los trabajadores ya deja mucho que desear. ¿Cuál ha sido la respuesta? Ustedes están en movilización, están en paro desde el 11 de mayo. ¿Cuál ha sido la respuesta que ha tenido el gobierno con ustedes? Mira, hubo una carta de respuesta donde se tocaron unos temas que si bien es cierto a nosotros los conviene, pero después de eso ya no ha habido nada, ni un acercamiento, los plazos son muy largos, o sea, de aquí a 4 años más, no hay nada más concreto, y después de esa carta no ha habido nada, no, ni un acercamiento, todo lo contrario, amenazas de despido, que se los va a descontar, sumario, de hecho algunos honorarios ya están siendo desvinculados, entonces está siendo muy fuerte la planadora, como se puede decir, esto no lo vimos en tiempo de dictadura, de la represa, pero muy fuerte ya. Sí, bueno, tenemos una jornada de protesta hoy día, de hecho lo está ocurriendo en la Alameda, que son dos marchas simultáneas que se están llevando a cabo, está la de las 8 de la noche, y ustedes se vienen movilizando, por ejemplo, ayer veíamos a través mayoritariamente de redes sociales que se habían tomado la sede del Partido Socialista, partido de gobierno, sí. El partido de la presidenta. ¿Cuál es el gesto? ¿Qué es lo que se intenta decir, más allá de lo que puede interpretar uno? Bueno, más que nada que ella como militante del Partido Socialista, y como nosotros sabemos que hay un veto comunicacional, que no hemos salido ni una prensa, sino más que nada la, por el Facebook, los medios alternativos, es hacer generar que haya, que el Ministerio, tanto el Gobierno, haya un acercamiento con nuestros dirigentes nacionales, lo que hoy en día se ve muy lejano. Entonces eso, las tomas de servicio de hoy en día es para que ya el Ministerio se acerque a conversar con nosotros. ¿Ustedes en estos momentos mantienen la dirección tomada, ocupada? Sí, está ahí 6 dirigentes de cada hospital. Está Berna Castro, Hospital La Florida, está Héctor Calfuleo, Hospital Pedro del Río, y no recuerdo en estos momentos los nombres de los compañeros para el Estado. En estos momentos me parece que ya que la repre está fuerte afuera, yo voy llegando a la dirección. También tenemos representantes de la DUD acá, está Karen Palma, que ella también es de la Nacional Nuestra también, y bueno, está toda la gente indignada. Perfecto. Y bueno, nos dice, está la Dirección Metropolitana Suroriente tomada, de la Dirección de Salud, y también barricada. Veíamos, nos enviaban fotografías desde allá que ya había llegado Carabinero. Sí, sí, está fuerte la repre. Nosotros, como te contaba, el tema del veto, de todos los canales, está por los medios alternativos. Es lo que nosotros estamos sacando al aire. Y para que la gente, bueno, un llamado a los usuarios también, de que entiendan nuestra posición, y cuando nosotros queremos reivindicar nuestro sueldo, porque somos padres, familia también, pero también decimos que queremos hospitales públicos y hospitales de calidad para nuestros usuarios. Y yo soy puertorriqueño, mi familia se viene de acá, mis vecinos, entonces nosotros queremos que haya un cambio real y profundo con el sistema de salud y con la educación. Les mando un saludo a los muchachos que están manifestándose hoy en día también, desde acá estamos, y a los profesores, y a sus compañeros. Así que hoy o nunca, y no vamos a bajar los brazos. Perfecto. Ustedes siguen en esto, hay un piso. Hemos conversado respecto al tema de que no se ha llegado a acuerdo, que de una u otra manera, al parecer, y nos decía ayer un dirigente también de la FENAT, que es como si el gobierno no los tomara en serio, que creyeron que iban a durar muy poco y están desde el 11 de mayo. ¿Ustedes siguen hasta alcanzar un acuerdo que de una u otra manera sea satisfactorio para ustedes? Exacto. Bueno, la reunión que tuvimos con Infantes también dice que este no es una movilización de peso. Nosotros creemos que está muy equivocado. Hoy en día tenemos las direcciones, vamos a instalar la huelga de hambre. Creemos que este es el camino y cada día somos más. Esto ya se está agudizando, la gente cree en nosotros y que es muy probable que ya se vayan tomando medidas más fuerte de parte de los trabajadores, más que nada. Perfecto. Recordemos que este paro de la final, que está desde el 11 de mayo, está afectando a casi más del 80% de los hospitales públicos del país. Entendemos que hay otros gremios de la salud que también están anunciando movilización. Esto tiene que ver, te lo pregunto porque siempre sale la discusión, vemos foros, de repente en la tele se discute, ¿tiene que ver con una crisis en el sector de la salud pública? Sí, 100%, de todas maneras está siendo una crisis que los gobiernos que han estado de turno no han tomado las cosas en serio, no han escuchado la voz de los trabajadores. Nosotros vivimos también el tema de la concesión, deberían concesionar eso de los ríos, nosotros lo defendimos con mucha fuerza también, ahí vivimos también los descuentos, vivimos la amenaza, y nosotros pensamos que este gobierno de la presidencia iba a ser diferente, lo cual no ha sido así. Tenemos las mismas amenazas, compañeros que ya han hecho descuentos siendo que había un compromiso de por medio, y compañeros honorarios que ya los estarían circulando ya de ese. Es que ellos no hayan cómo debilitar el movimiento, y le está saliendo todo lo contrario. El movimiento cada día va creciendo más. Perfecto. Estamos hablando con Cristian Aguilera, dirigente de la FENAT, particularmente del Hospital Sotero del Río, en donde se está llevando a cabo. Hoy día mantienen tomada la dirección de salud metropolitana suroriente y a las afueras también se están manifestando ahí barricada y ha llegado carabineros hasta el lugar. En una constante movilización que han tenido, por ejemplo, conversamos el otro día con la gente en el sector de Talcahuano, en la octava región, quienes han sido detenidos, fueron detenidos desde dentro de la reunión que mantenían con el director del hospital. Ha habido también ahí represión. Te pregunto esto y te lo planteo porque hoy día hay una marcha que precisamente está denunciando la represión contra los movimientos sociales. Sí, nosotros tenemos información que los compañeros de la octava región han sido reprimidos ya desde un comienzo. También les mando un saludo a nuestros compañeros y que acá también estamos resistiendo. Como te digo, habemos tres hospitales acá y la gente tiene cerrar de esto porque ya ha sido del 2006 que no hay nada para nosotros. Entonces nosotros sabemos que hoy es el día y el gobierno tiene que acercarse con los trabajadores. Ellos tienen que buscar una forma, un método de cómo solucionar este problema, que es una deuda histórica para nosotros también. Tal y falta la voluntad política acá también. Esto tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con que el Estado, independientemente incluso de los gobiernos que han estado, el Estado ha privilegiado, por ejemplo, la salud privada, donde pasa 3 pesos para allá y 1 para el sector de la salud pública, en donde no se ha mejorado. Siempre se dicen en los discursos, por ejemplo, que faltan especialistas en los hospitales, mejorar, pero no hay ningún incentivo que haga. Al contrario, desde el Estado se ha incentivado la salud privada. Exacto. Sí, como tú lo dices, nosotros sabemos de que acá, para nosotros, para lo que son los hospitales públicos, no hay nada. En el discurso de la presidenta no se tocó nada, se habla de infraestructura, pero también tiene que ver acá, no es que faltan técnicos para médicos, que faltan insumos, faltan más médicos. Entonces no hay un pronunciamiento real de parte de las autoridades de hoy en día. Perfecto. Estamos hablando con Cristian Aguilera, dirigente de la FENACH, particularmente del Hospital Sotero del Río. Te queremos agradecer el contacto y vamos a estar atentos a lo que siga ocurriendo con ustedes. Sí, pues. Oiga, muy buenas tardes a todos y gracias por este contacto. Ajá. Que esté muy bien. Un abrazo grande para allá. Ya. Muchas gracias. Y volvemos a lo que tiene que ver con la transmisión de lo que está ocurriendo en la marcha, en la Alameda, con los estudiantes secundarios. En estos momentos los estudiantes de la CONES, al parecer ya no están en el concierto y van en dirección hacia el sector de Plaza Loeres, donde están precisamente reprimiendo a los estudiantes que se habían autoconvocado el día de hoy en ese sector. Intentaron avanzar hasta el Ministerio, hasta la Moneda, llegaron hasta el Ministerio de Educación, donde fueron reprimidos por efectivos de fuerzas especiales. Hay alrededor de 30 estudiantes detenidos, por lo menos nos confirman así por internos observadores de Chumaros, que vamos a tomar contacto pronto con ellos. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos en la Alameda. Hablábamos recién con Cristian Aguilera, que los trabajadores de la FENACH, también pueden encontrar la información en radiofrancia.cl, desde el 11 de mayo están en paro, más de la lista de la misma presidenta, por las razones que dio recién Cristian Aguilera acá a través de Radio Villa Francia. Seguimos atentos con lo que está ocurriendo en la Alameda. Recordemos, estamos registrando un minuto a minuto que puedes también ir revisando y también puedes ir aportando cosas ahí. Uh-huh. Claro, bueno, hay movilizaciones en varios sectores del país. Ya adelante hablamos con Benavides, no sé cuál es su nombre. Pablo Benavides. Pablo Benavides, de la Asamblea de Osorno. Bueno, en Santiago está, ya sabemos que está la marcha de los secundarios, que ha sido fuertemente reprimida, que el chorro del guanaco ya no es tirado directo a los pies de las personas ni a los cuerpos, sino que en forma de rocío con químicos muy potentes. Y desconocidos hasta este momento, uh-huh. De hecho, se podría hablar de químico inédito, o sea, uh-huh. Que no se han utilizado, por lo menos no hay conciencia que se han utilizado en el centro de Santiago en una movilización de estas características. Uh-huh. No sé si alguna marcha así en otro lugar de Chile uh-huh. Se han utilizado, pero por lo menos en Santiago llama la atención y todos han compartido eso, observadores de derechos humanos, prensa, uh-huh. Manifestantes que han estado en marcha desde hace muchos años atrás. Que este químico es distinto a los demás y es bastante fuerte. Uh-huh. Entonces queda, por supuesto, preguntar Y queda cuestionar de que, bueno, qué químico se está claro. utilizando en la marcha del día de hoy. Y que está, y que quema la piel de la persona. Eso es lo que está provocando. Pues imagínate, te cae eso, que te está quemando la piel, te cae dentro de los ojos. Bastante grave. Y como nos mencionaba Antonio recién, la actividad que tenía la CONES se claro. terminó y ya están bajando por la Alameda sí. como en marcha. Exactamente. Uh-huh. Y en dirección al Ministerio de Educación también. Uh-huh. Y por supuesto, llama la atención, pero parece que no hay represión en esa marcha. Uh-huh. Y habíamos hablado anteriormente de que también ocurre lo mismo cuando hay una toma del Mineduc. Uh-huh. Los únicos que salen, podríamos decir, sin ningún tipo de detención y luego se pueden ir a su casa inmediatamente son los de la CONE. Sí. Y acá también se está viendo un poco. Bueno, si se juntan las dos marchas, veremos si la CONE es capaz de ayudar también a los que claro. están siendo reprimidos y socorrer, porque en uh-huh. realidad estamos hablando ahí ya la solidaridad debería ejercerse más allá de las distancias políticas que pueden llegar a existir, de ser oficialista o no. Estamos hablando de represión sí. pura y dura, uh-huh. Con químicos. Además decir que hay convenciones de guerra que prohíben los químicos en las guerras. Pero parece que esas mismas convenciones no prohíben los químicos a población civil. Uh-huh. Y es muy llamativo. O sea, la pregunta es por qué se decidió utilizar este químico y qué químico se está utilizando. Y estamos hablando de que parece que la escalada de represión a la manifestación no va en bajando, sino que va en aumento. Uh-huh. Se están utilizando otras formas de reprimir y eso tenemos que verlo y tenemos que preguntar, insisto, de qué se trata el químico uh-huh. que se está poniendo en el carro lanzagua. Y que ven las responsabilidades también. O sea, sabemos que Carabineros no se manda solo, que esto no fue una arrancada de tarro de Carabineros de echarle un químico X al agua, porque ha sido mucha gente perjudicada, sino que son órdenes que vienen desde arriba. O sea, ¿quién está al mando de Carabineros? Claro, exactamente. Uh-huh. O sea, no es que los Carabineros, y volvemos a hacer esta labor pedagógica, no es que Carabineros se le ocurrió, estaba ayer en la comisaría, creo que en el bosque, donde es la comisaría de Fuerzas Especiales, y alguien se le ocurrió, oye, que mira, compré este químico, ¿qué tal si se lo echamos uh-huh. al... Compré una tonelada de soda cáustica claro. para echársela al agua. Claro, ¿qué tal si le echamos esta soda cáustica al guanaco y se lo tiramos mañana? Ah, qué buena idea. No. Estas cosas son decisiones uh-huh. que van por sobre uh-huh. La improvisación de un par de funcionarios de Carabineros que hagan cosas. Estas sí. son decisiones políticas, uh-huh. son estrategias que se toman, lo habíamos dicho, probablemente buscaban algo que no fuera tan llamativo visualmente, pero que generara un daño similar, parece, que al que generara el chorro directo. Uh-huh. Sí. Y no, pues eso, pues... Bueno, Carabineros no, por eso Carabineros no se manda solo. Carabineros es un instrumento. Carabineros no ejerce su propia voluntad. No. Es un instrumento que se utiliza para y de cierta forma. Y esta vez vamos a reprimir, esta vez no. A estos sí los vamos a reprimir, a estos no tanto. Vamos a dispersar o claro. vamos a atacar directamente. Es una fuerza no deliberante. Y eso hay que tenerlo siempre claro. Uh-huh. Y cuando se refiere a una fuerza no deliberante es que ellos no tienen la capacidad de decidir los aspectos de su procedimiento, uh-huh. ni tampoco ellos pueden ir a detener a alguien o pueden ir a reprimir a tal situación si es que no hay una orden política uh-huh. superior. En fin, son una herramienta, como un martillo. Exactamente. Uh-huh. Por lo tanto, la responsabilidad de que uno se pegue un martillazo en el dedo uh-huh. corresponde a uno mismo. Porque uno ejecuta el martillazo sí. En el caso también de Carabineros, cuando se ejecuta la represión por parte de Carabineros, la responsabilidad es de quién manda también a ejecutar, uh-huh. quién dio la orden de reprimir en uh-huh. este caso. Entonces sí. hay que, por supuesto, establecer responsabilidades uh-huh. y yo creo que eso se sigue dilatando en estos tiempos, cuando además tanto Carabineros como incluso Alewi Mahmoud Alewi han negado la responsabilidad con lo que pasó con Rodrigo. Uh-huh. Cuando uno ve la evidencia está ahí. Sí. Y cientos de testigos también, que valen madre también en estas situaciones. Exactamente. Uh-huh. Sí. Pero vale más el Paco que está a cargo de la operación, po. Esa voz vale más que cientos y cientos de personas que estaban ahí presentes, que no estaban saqueando, sino que solamente estaban arrancando de la misma represión y fueron arrinconados y atacados por fuerzas especiales. Sí, también lo habíamos hablado. En ese caso lo que ocurre también es que acá nos estaba dispersando. De hecho, ya los tenían arrinconados y arrinconados los querían más o menos tener para tirarle el chorro con todo. Eso es un acto de saña, un acto de violencia, no tiene un fin de dispersar la población como se supone que los protocolos de carabineros dicen, no, ahí hay un fin de atacar, un fin ofensivo. De dañar. Exactamente. De generar lesiones. Exactamente. Generar miedo, generar que no vayáis más a manifestaciones, esto es lo que te puede pasar. Pero, o sea, hoy día se está demostrando en las calles que no van a lograr el objetivo de meterte miedo ni de que no vayas a salir más a la calle cuando te pegan, sino que vayas a salir a la siguiente con más rabia nomás, con más fuerza. No vaya a parar. Sí, que yo creo que ahí está uno de los errores así también de planteo que tienen los carabineros y por supuesto el Ministerio del Interior, gobernaciones locales, etcétera. Que creen que con esto se disminuye, y en realidad lo que estamos viendo es que estas movilizaciones, sus banderas principales, es contra la represión. Entonces es bien absurdo y tiene muy poco sentido lo que están haciendo de reprimir y de dar más represión, de dar más argumentos para movilizarse a una marcha que convoca contra la represión. Y hay cosas como básicas de psicología que tienen que ver con que si más te atacan, si más te reprimen, más fuerte te levantáis, po. Exactamente. Entonces lo que uno ve es eso y bueno, queda la duda también de qué va a pasar bueno en la tarde, si va a seguir esta misma táctica, si va a haber, van a ocupar el mismo químico o dado que se ha advertido sobre esto, van a cambiar la forma de actuar. Pues ahí me están contando de hecho que está fuerte, así que como la lacrimógena, el olor irritante está así ya llegando así hasta bastante lejos, hasta cuadras más adentro así de la Alameda, así por San Martín, se está sintiendo así el olor, así gente que en su residencia así está sintiendo así el fuerte olor irritante de este producto. De eso ahí se está informando, así altura huérfano incluso, así cuadra adentro. Así que claramente eso muestra también de la fuerza del químico que se está arrojando también en el lugar. Sí. Bueno, si llegara a ser soda cáustica, encuentro que es gravísimo. Aparte que la soda cáustica genera vapor. Por eso se expande muy rápido y fácil. Y es veneno también. Es veneno, sí. O sea, si te cae en la boca una pequeña cantidad de soda cáustica te puede matar. O los ojos. O te puede generar irritaciones en el esófago, con el puro vapor, las vías respiratorias, en el puro vapor. Claro, uno que utiliza a veces la soda cáustica porque está, no sé, tapado el lavatorio, uno lo hace a distancia, sin mucha distancia uno tira la soda cáustica porque es peligrosa. Entonces, de ser así, esperemos que no sea, sería muy, muy, muy grave. Sí. Así que, ojalá que no sea así. Porque es un químico que, insisto, ni siquiera es un químico diseñado así como para repeler, no sé, las manifestaciones. Yo condeno esos químicos, que son, no sé, la bomba lacrimógena, el uso del gas pimienta, que por ejemplo se utiliza en Estados Unidos. Pero por lo menos son, no sé, son químicos especialmente diseñados para esa función. Que por lo tanto deberían no matarte. Y ahora están como inventando cosas nuevas para decirte que no podís manifestarte. Claro, si llegase a ser así, insisto, sería muy, muy, muy preocupante. Revisando lo que está ocurriendo en el sector de la Alameda, particularmente me remito al sector de, en el frontis de la Casa Central de la Universidad de Chile, hasta donde han llegado distintos estudiantes, se mantiene el tránsito cortado en esa zona. Recordemos que la Casa Central, por lo menos de la Universidad de Chile, se encuentra en toma. Esto por problemas internos que hablan de problemas en el sentido de administración y también con respecto a lo que pasa con algunas facultades y departamentos, pero también en el contexto. De hecho, así lo plantea el lienzo central gigante que está en la Casa Central de la Universidad de Chile, que dice que la educación está en crisis y a recuperarla para todos y todas, democrática, gratuita y sin lucro, es parte de lo que señala. Se están manifestando ahí y hay estudiantes que han salido de la Universidad de Chile a manifestarse en la calle. La Alameda está cortada en distintas partes. Recordemos que también los estudiantes que se habían convocado en una especie de concierto, como se había señalado, en el sector de Parque Bustamante, terminan marchando hacia el sector de Los Héroes, donde estaba la otra convocatoria de los estudiantes secundarios, donde, bueno, uno de los más gravitantes ahí estaba la gente de la ACES, pero era convocada por los estudiantes, las alumnas del Liceo 1 y el Manuel Barros Borgoño, que habían generado esa convocatoria, la que fue duramente reprimida por efectivos de fuerzas especiales en el sector de el Mineduc. Esto es la altura de Alameda con Valentín Letelier, muy cercano a la Alameda, hasta donde no dejaron pasar a los estudiantes. Después de eso se han concentrado los incidentes hacia el sector de Plaza Los Héroes, calle Manuel Rodríguez, donde han tomado, y subíamos fotografía ahí, a varias personas detenidas. Tenemos un registro así aproximado, más o menos 30 personas han sido detenidas, por lo menos en ese sector de la Plaza Los Héroes. Es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en la Alameda y es parte de lo que hemos estado revisando desde temprano en la mañana para en esta jornada larga, maratónica de movilización, que tiene también su secuela en la noche, en la convocatoria que ha hecho la gente de la CONFECH a las 8 de la noche, que marcha desde Plaza Italia hacia el Poniente, y que también vamos a estar viendo lo que va a pasar, y si es que se va a realizar esta feria feminista, y recordemos que a las 6 de la tarde en el Día Internacional de la Salud de la Mujer. Acción por la Salud de la Mujer. Claro. Que tienen términos de contexto, por lo menos acá en Chile, que tiene que ver con el derecho al aborto, que es parte de un tema de salud y no un tema de discusión ética como se ha establecido constantemente. Recordemos que el proyecto de ley de las tres causales para el aborto, como se le ha denominado terapéutico, lo está viendo CERNAM, no lo está viendo el Ministerio de Salud. Muchas dicen que es un tema de salud, no es un tema de género, es un tema de que es salvar la vida de precisamente mujeres que, producto de los abortos clandestinos, terminan detenidas, terminan hospitalizadas, grave. Y algunas incluso falleciendo. Entonces, eso hoy día a la 1:30 hay una feria en el sector cercano a La Moneda, pero la marcha, o por lo menos manifestación, de día está convocada a las 6 de la tarde, unas 2 horas antes de la convocatoria de la CONFECH. Creo que en algún momento se van a juntar, de todas formas. Aparte que todas estas movilizaciones tienen un sentido de como universal de todos los derechos, más que algo en específico como o estudiantil o de trabajadores, sino que ya estas manifestaciones están acudiendo gente de todos los actores de la sociedad. Claro, en la mañana no tanto, obviamente por motivos muy lógicos, hay mucha gente trabajando. De hecho, yo creo que buena parte de nuestros auditores les gustaría estar en la marcha ahora, movilizándose, pero no se puede porque ahora hay trabajo. Y por eso también a veces es muy bueno convocar las marchas también en la tarde o en la tarde-noche. Permite justamente de que personas que no pueden normalmente movilizarse, que no pueden mostrar su adhesión a las demandas que se están llevando a cabo por los movimientos sociales, puedan acudir, puedan participar. En ese sentido es muy positivo de que la marcha se haga a las 8 de la noche, en realidad se programa a las 7, pero tengo entendido que por intendencia, como era horario punta, decidieron patearlo una hora más, dentro de esta lógica de la autorización de las marchas, que ya lo hemos hablado en el primer bloque. Y por lo tanto a las 8, pero por lo menos permite de que distintas personas, no solamente estudiantes, participen de esa manifestación. Y eso es muy muy positivo. La convocatoria es en Plaza Italia. Y de hecho se llama incluso a reunirse desde las 7. Me parece bien, empezar a reunirse desde las 7 y partir a marchar a la hora que se exige. Ojalá no sea tan reprimida como ha sido hasta ahora la marcha de los estudiantes secundarios. O sea, tenía que buscarse una excusa mayor, porque claro, la típica excusa que se tiran ahora es que como no era autorizada y van por la calle, eso está contra las normas. Uh-huh. Y es lo que normalmente se utiliza en ese tipo de marchas como para dar el largue a la represión. Ahora sí, no hay que olvidar de que hay marchas que han sido rotas simplemente así en la mitad, uh-huh. me refiero. Pues por lo general siempre la rompen al final. Porque sí, nomás. La del 14 de mayo creo que fue cortada así como al principio. Sí, y una de las de Hidro Aysén también que estábamos uh-huh. mencionando también antes, cortaron la marcha por la mitad así porque sí, porque había que cortarla porque había mucha gente, entonces mejor que no se vea que hay mucha gente. Y se corta. Igual eran como 25 cuadras de marcha, así que da lo mismo. Exactamente. Sí. Sí que también está eso, pero claro, la marcha debería funcionar normalmente, si es que se ajustaran a lo que tienen que ajustarse. Uh-huh. Sí que vamos a ver qué pasa en esta tarde, vamos a ver también qué pasa entre las horas también. Uh-huh. También está la marcha también de las 6 de la tarde, que esa es también en Plaza Loero, ¿no? En la feria feminista está convocada a la 1:30 en Alameda, entre Serrano y Prat. Ya, perfecto. Y después en la tarde se llama manifestación, pero no explicita si va a ser como una marcha hacia algún lugar. O va a ser un meeting. O... Claro. Uh-huh. Claro, una, un pero yo creo que va a ser de corrido, va a estar en como va a ser como la finalización de la feria, me imagino. Claro, uh-huh. probablemente. Y probablemente se termina adhiriendo también, dado el horario, a la otra uh-huh. movilización. Claro. Hay que recordar también que la marcha no se corta calle antes un poco porque por lo general los grupos, los planteles, así como las distintas universidades van avanzando por la calle y van haciendo una premarcha uh-huh. al punto de destino. O sea, claro. La USACH por lo general a veces corta bastante. Vamos a ir a una breve pausa musical. Seguimos atentos a lo que está ocurriendo particularmente en la Alameda y en distintas partes, pero particularmente en la Alameda con los estudiantes secundarios. Y nos vamos a ir con... música, una breve pausa musical y ya estamos de regreso acá. Esto que comienza a sonar en Radio Villafranca se llama Química de Lucha de Clase. Esto es Mauricio Redolés, que comienza a sonar en el matinal de Radio Villafranca, especial de jornada de movilización, no más represión. Ya volvemos. Fuerza o ley que lo amparara. Me pegó en la cara una bofetada. El profesor de química, sí, sí, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora es malito, me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Me saltaron las lágrimas y la química en la sangre me sublevaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconaba. Rieron los imbéciles de siempre, no lloré, la química me arrinconaba. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. El descampado despoblada, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Pobre viejo arrastrado ante el alcalde, ante los sapos, reventó su frustración, palmetazo en mi corazón. Sería la silicosis, el alcoholismo su sueldo de hambre. Ojalá se levante antes que su clase lo mate. Me pegó en la cara una bofe, bofe, bofe, bofe, bofetada. El profesor de química, sin haber razón ni fuerza o ley que lo amparara. Ahora, hermano, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. A esta realidad tan charcha, yo prefiero el caos.

la CONES, que estaba en el otro sector de la Alameda, el sector extremo, en el Parque Bustamante, ese sector de Plaza Italia, quienes finalmente, en un concierto, según decía uno de los afiches que habían hecho circular, terminan avanzando hacia el sector de la Alameda, hacia el Poniente, para juntarse con la otra marcha. Varios detenidos, nos confirman observadores de derechos humanos y también los las reporteras de Radio Francia, que hablamos hace un rato acá. ¿Iba a decir algo, Sí, una Amanda? Denuncia que están los observadores de derechos humanos del INDH, y no, Carabineros no les permitió subir a los buses para verlos detenidos. No puede hacer eso con el INDH. El INDH, de hecho, el US es el único, para que entendamos esto, en las marchas los pueden reconocer ustedes porque están los observadores de derechos humanos con casco, casco blanco, azul. En el caso del INDH, que está facultado para poder entrar a los carros policiales, entrar a las comisarías, etcétera, etcétera, que es un organismo autónomo del Estado, pero que recibe financiamiento estatal, ellos están con chaquetillas naranjas y con cascos naranjo y con el logo del INDH. Si Carabinero no está dejando entrar a los que están facultados para poder ingresar a los carros policiales a revisar, ellos pueden hacer toda esa visita, insisto, porque están facultados por ley para poder hacer eso, están cometiendo falta, y que nuevamente vuelve a darle también la razón a la gente del INDH, particularmente a la directora Lorena Frías. Recordemos que fue cuestionada y que incluso algunos parlamentarios de la UDI y de RN, particularmente la gente de la UDI, que sacó hasta un video, estaba pidiendo la renuncia de Lorena Frías porque en un instructivo manual que va hacia los colegios se hablaba del derecho a la movilización y cómo Carabineros reprimía estas movilizaciones, en las cuales hay un derecho a poder movilizarse. Bueno, la gente de la UDI, partido de derecha acá de Chile, entendió eso como un ataque a la policía, un ataque a Carabineros y a su labor, y pidió la renuncia. Los hechos están demostrando de que no solamente tenía razón, sino que este es un tema que ocurre sistemáticamente en la represión policial en contra de las manifestaciones, y que quedan al arbitrio de los oficiales de policía que están a cargo. Ellos deciden si una marcha está autorizada o no. Aunque tengan autorización, muchas de ellas son reprimidas. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿No hace un recuento, Joaquín, respecto al tema del minuto a minuto, cómo ha estado viendo las cosas, mientras vamos a contactar con la gente de Observadores de Derechos Humanos que están ahí en terreno? Bueno, ha quedado la movilización como se había establecido anteriormente. Está la represión, la marcha de la CONES llegó al punto donde se encontraban los otros manifestantes. Lo que te hablaba la Amanda, que es bastante importante, como el último hecho así noticioso relevante, que es la denuncia de que observadores de derechos humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que parte de una repartición estatal independiente autónoma, que tiene el derecho a entrar a los carros donde están los detenidos, sean los buses, sean los carniceros, etcétera, no pueden entrar. Esto a raíz de varias denuncias en los años anteriores de que ante las cámaras no se veía que golpeaban a los estudiantes, sino que adentro de los carros policiales eran las denuncias de... Exactamente. Exactamente. Entonces eso es lo que justamente fue lo que se ha denunciado. Sigue también en las redes sociales la discusión respecto a de qué se trataría el agua que se está lanzando. Así que esos son como los puntos irrelevantes que se están viendo en este momento. A través también de ahí del minuto a minuto, que puede revisar en radiovillafrancia.cl. Y nos vamos hasta... nuevamente la marcha. Vamos a conversar ahora con la observadora de derechos humanos, Verónica Brito. Verónica, ¿tú me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Hubieron dos marchas el día de hoy, una que convocó la gente del Liceo 1, el Liceo Manuel Barros Borgoño, y al que se sumó, como lo señaló la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACE, y la otra de la CONES, que estaba en el sector de Parque Bustamante, equidistante en términos de la Alameda. La de los héroes, los secundarios, avanzan hacia La Moneda y son detenidos en el sector de Valentín Letelier con Alameda, donde finalmente son reprimidos con el carro lanzagua disparando hacia el aire, lo que no es habitual para los que conocemos cómo funcionan las marchas, que dispara hacia el cuerpo, pero con fuertes químicos que generaron quemaduras. De hecho, una reportera a nosotros nos contaba y que la verdad muchos quedaron prácticamente sin poder ver para poder arrancar, y varios presentan y hay registro fotográfico de ellos, quemadura en su piel. Sí, correcto. ¿Cuál es la situación? Sí, mira, en este momento, inclusive acá, yo estoy acá en la calle 18 y está actuando el Guanaco 43, y hay cualquier cantidad de químico en el ambiente, efectivamente está tirando a nivel de lluvia, pero con mucho, mucho químico, lo que está provocando quemadura y situaciones de visión bastante complicada a la gente, a los cabros fundamentalmente que están acá. Tenemos registrados varios detenidos. ¿Tú tienes algún aproximado respecto a cuántas personas han sido detenidas en el sector de la Plaza Los Héroes? Los Héroes, sí, mira, yo no he estado en este momento, me dicen que más o menos hay unos 15 o 20 detenidos. Ya. Pero eso yo te lo puedo confirmar después, una vez que vaya a las comisarías. Perfecto, recordemos que para la gente que no sabe y para que se explique un poco cómo funcionan las marchas, se empiezan a dividir a los detenidos. Por ejemplo, en la tercera va la mayoría, pero si son menores de edad van a ser la 48. A la 48 comisaría. Claro. Sí. Que eso también para los padres. Mira, te voy a dejar porque en este momento está viniendo el Guanaco justamente por acá. Ya, perfecto. Vamos a estar en contacto con cualquier cosa. Especiales y Guanaco seguramente van a haber detenciones. Si quieres me llamas un rato más. Te vamos a llamar, precisamente. El Zorrillo, el Guanaco y el bus de fuerzas especiales. Tienen dos zorrillos. ¿Eso en qué sector específico, Verónica? 18 comisaría. Está el Zorrillo J031. Guanaco 42, que fue el que estaba en Valparaíso el 21 de mayo, con el Rodrigo, 42-44. Está en este momento con fuerzas especiales el de B295. Uh-huh. Y ahí tenemos sobre 4 traslados de imputados. Perfecto. Esto en calle 18 con la Alameda, ha llegado bastante contingente al parecer a ese sector. Te vamos a contestar en un rato más entonces, Verónica. Dale, porque me voy a hacer detenciones. ¿Ya? Perfecto. Listo, chao. Ahí estamos con Verónica Brito, ella es observadora de Derechos Humanos Sutra, quien habitualmente va a explicar también en qué consiste la labor de los observadores de derechos humanos, que son personas que trabajan voluntariamente, van a todas las marchas, hay distintos observadores de derechos humanos, distintas agrupaciones, y lo que hacen particularmente es registrar las detenciones, es establecer de que se cumplan los protocolos, y después asisten a los detenidos y detenidas en las comisarías. Uh-huh. Hasta bastante tarde nos ha tocado estar en esa circunstancia, y particularmente ahí con la gente de Sutra, que se queda hasta que la última persona salga. Uh-huh. Liberada en las comisarías, particularmente la tercera, 48, de reto toca hacia el sector de Providencia. Uh-huh. La 48 es la comisaría de menores, que si no me equivoco está en el sector de calle 18 hacia adentro. La tercera está en calle San Martín, cercano a la Torrentel, cercano a la calle Manuel Rodríguez, para los que no ubiquen, que son habitualmente es donde se detienen a personas cuando hay movilización en el centro de Santiago. La tercera, la principal, donde va a dejar gente detenida. Hay un galpón ahí. Claro, un pequeño galpón, un pequeño como multicancha, tapado, no en las mejores condiciones, que está llena de rejas, donde van separando también a gente. Y la 48 es de menores, uh-huh. Ahí es donde habitualmente terminan detenidos los menores de edad. Sí, eso sí. Es parte de lo que está ocurriendo, insisto, en estos momentos, y también cómo ocurre en términos de represión habitualmente, bueno, en las marchas. En este momento, como nos contaba Verónica, desplegaron todo el contingente y van 4 carros carniceros, que son los que trasladan los de traslado de imputados. Entonces ya van derechamente a agarrar a cualquiera, a detener y llenar las comisarías. Y recordemos que quienes están convocando esta manifestación son niños, son cabros de 15, niños y niñas de 15 años, 14 años, que están llamando a movilizarse y están siendo nuevamente brutalmente reprimidos. Bueno, llegó una noticia un poco sensible dentro de gente que conoce un poco el trabajo de lo que fue Teleanálisis. Falleció, nos dice Maradero, falleció Dragomir Jankovic, que fue uno de los fundadores y creadores de Teleanálisis. Sus funerales se efectuarán en Concepción, ciudad de sus amores, nos dicen. Repetimos, murió Dragomir Jankovic, el creador de Teleanálisis. Sus funerales se efectuarán en Concepción, ciudad de sus amores. Teleanálisis, para los que no lo conocen o nunca lo han visto, o a lo mejor algunos han tenido, escuchado, qué sé yo, la oportunidad de tener esos registros, tuvieron hace un tiempo, me acuerdo, un año atrás, vendiéndose en DVD para que uno pudiera tener esos registros. Eran los noticieros que habían durante la dictadura. Se grababan estos noticieros y se repartían en VHS. Y la gente podía informarse de lo que estaba ocurriendo. Muchos de ellos hacían pasar por prensa internacional, iban con cámara, tenían ahí, tenían unas oficinas en el centro como una productora, y registraban las marchas, registraban las detenciones, iban a las poblaciones, al centro de Santiago, confesiones de torturadores, de gente que fue torturada, y fue la manera de informarse durante la dictadura, y se pasaba de mano a mano. No había lugares públicos donde exhibirlo, menos los noticieros, que lo que se dedicaban era a mentir y tapar el horror que era la dictadura. Y particularmente fue muy, muy relevante e importante la labor que ocupó Teleanálisis de mediados los 80 en adelante, donde empezaron las protestas más fuertes también. Y es lamentable, repetimos, nos llega esta información bastante sensible. Murió Dragomir Jankovic, el creador de Teleanálisis, y sus funerales se efectuarán en la ciudad de Concepción, en la octava región. Mandamos ahí un abrazo, un saludo también a su familia, y también el reconocimiento propio a gente que de una u otra manera hizo escuela. Y que si bien es cierto hay gente que de ahí terminó otras cosas, otros terminaron en la tele, otros terminaron siendo director ejecutivo de canales, qué sé yo, y recibiendo boletas de eso, que hay gente que no, hay gente que se mantuvo en esa línea y no quiso claudicar, mantuvo la más o menos la misma posición. Pero el aporte que hicieron medios de comunicación en resistencia, no en discurso, sino que tenían que estar resistiendo completamente los avatares de la censura y también los golpes represivos, está ahí destacado en un lugar muy importante la labor de Dragomir Jankovic. Así que es lo que podemos informar de noticias que nos llegan ahora a través de Radio Villa Francia. ¿Qué es lo que estamos informando acá? ¿Una especie de análisis radial, si se quiere? Algo así. Puede ser. Se continúa ese legado, por supuesto, y también ahí dando lo que otros medios justamente nos están dando. De hecho, ahí también ponía Pelusa ahí en el hashtag de Matinal RBF, Gato Matinal RBF, de que todos los medios están resaltando de que la marcha no es autorizada, así como una forma tácita de justificar la represión que se está dando en este momento. Lanzan piedra a Carabineros, titular de abajo. También, pues los GC siempre pegado, sí, los, me imagino que te viene de estar mucho más con bronca porque le tomaron los estudiantes en la mañana precisamente su estación televisiva. ¿Qué diría Felipito? Felipito hubiera salido afuera y hubiera apoyado a los estudiantes. Nah. Sí, él lo hubiera hecho. Si no él, Washington lo hubiera hecho. O Flop. O Flop. ¿Quién Flop? Es Flop. El Flop es el mono del matinal. Ese era un mono alcohólico que lo ponían en los matinales para divertir a los niños. Pero era un mono, era un mono más, un tipo disfrazado de hombre, más para adultos que para niños, la verdad. De hecho, nunca entendimos por qué lo ponían. Y él tampoco nunca lo entendió. Oye, qué fuerte. Bueno, estaba viendo un poco las imágenes, que continúa la Alameda cortada, y principalmente es por la acción de Carabineros, que al dispersar las marchas hace que se paralice toda la ciudad. Claro. Entonces, que antes estaba cortada una calle, ahora están cortadas 20. Sí, es súper ridículo. Y aparte se veía como toda la gente que está saliendo ahora de colación está como saliendo a la calle a sumar como masa para ver qué pasa, ¿cachai? Entonces están como todos los trabajadores ahí en la calle también, quizás no marchando, pero sí viendo lo que pasa, entonces se están como sumando también a la gran masa que está ahí en la calle, que es bien gracioso, bien chistoso. Oye, una de las cosas, cabe mencionar y relatar, de lo que ocurrió ayer la tarde-noche, que fue la manifestación que hicieron padres afuera del cuartel central de Fuerzas Especiales de Carabineros, que está ubicado allá en calle San Isidro, y que fue muy potente, generó. Pues si usted no sabe dónde está el cuartel central de Fuerzas Especiales, es que en calle San Isidro 330, eso es esquina Victoria, ahí cerca de Bustamante, por ahí. Sí, bien cerca de la... De los moteles que están alrededor. De la Universidad Cardenal Raúl Simón Enrique. Sí, más o menos. Más o menos bien cerca, sí. Y bueno, llegaron hasta allá un grupo de padres quienes se manifestaron con la siguiente consigna que desplegaron ahí. Que mañana nuestros hijos puedan volver a casa. Es muy fuerte. Es el llamado a Fuerzas Especiales de Carabineros, la policía militarizada de este país, que es muy naturalizada. Está todos los días en el centro de Santiago. No es que para algunas ocasiones, que en otros países se lo conoce como antimotines. Eso es una constante. Siempre están presentes. No lo sabremos nosotros acá. Y fueron hasta allá. A propósito de todos los hechos de violencia y represión y los estudiantes heridos y lesionados el último... la última semana, decirle abiertamente a los efectivos de Fuerza Especial, en términos simbólicos, esto es una manifestación, esto es una funa, un scratch, que mañana nuestros hijos puedan volver a casa. Así es, fuerte denuncia, sí, me parece a mí, fuerte la consigna, dura, así, y es algo que está ocurriendo. Entonces me parece bien. Me parece bien que hay que enrostrarlo en su propio, en su propia casa, podríamos decir, en su propia sede, y decir, bueno, en realidad lo que están haciendo, con lo que están haciendo con los niños del país, si ese es el tema. Si son... Oye, nos informa la gente de Resumen, allá saludamos a los compañeros de Resumen.cl, compañeros de la octava región. Ellos lanzan una fotografía, dice, impresentable, Carabineros desaloja huelga de hambre de trabajadoras de la salud. Recordemos que estamos hablando recién con dirigentes de la FELAT, hay gente, particularmente en la octava región, que está en huelga de hambre, una manera de visibilizar también esta movilización que ha empezado el 11 de mayo. Y insistimos, está desalojando la huelga de hambre que llevaban trabajadoras de la salud. Fuerte también. Sí, de hecho, sobre todo por la imagen, porque está Carabinero ahí y está una madre en una silla de ruedas, me parece, un sentado, ¿no? No, una silla, con un bebé en brazo. Ahí Carabinero ahí al lado. Es lo que nos informa la gente de Resumen.cl. Enfrentamiento hasta ahora en el frontis de la USACH. Lo que ya habitual, está el Guanaco ahí, hay sector de gente frente... al frontis de la Universidad de Santiago, y se están registrando en estos momentos de enfrentamiento en el sector de la USACH. Eso iba adelante, lo que cómo se dispersa los diversos como focos de manifestaciones. Tenemos en la USACH, tenemos afuera de la Chile, tenemos afuera de en 18 con Alameda, en Avenida España con Alameda. En todos esos puntos está ocurriendo represión. Entonces ya está totalmente dispersada la, no sé, si querían focalizar y restablecer el tránsito y el normal funcionamiento de la ciudad, hicieron todo lo contrario, una vez más. Exactamente, de hecho sí, uno ve focos en distintos lados, fuera de los H, 18, muchos focos, en realidad muchos espacios donde en realidad se está llevando a cabo, podríamos decir, se está resistiendo todavía este embate muy temprano, además. Estamos hablando de que esto estalló aproximadamente a las 12. Estalló, podríamos decir, empezó la represión. Por lo tanto, ya llevamos más de una hora con fuerzas especiales reprimiendo a los manifestantes y los manifestantes resistiendo y negándose a abandonar el lugar. Replegándose en distintos espacios. Pero sin embargo sigue fuerte la represión de Carabineros y hasta ahora si es que siguen en eso tampoco van a lograr restablecer el tránsito, si es que ese es supuestamente el fin el propuesto que tienen. Y es lo que uno está viendo, así sigue en distintos puntos la represión y también la resistencia de los manifestantes en no doblegarse y no entregarse. Eso es lo que principalmente se está viendo así también, bueno, y volver a recalcar también el caso de lo que hablaban ahí en Concepción de Resumen, a mí me parece que que un caso así de violencia inusitada, así ya el no respeto a una huelga de hambre y el desalojo así, con todo el riesgo además que pueda haber así. ¿Eso en qué lugar específico era? Era trabajador de salud, no sé el lugar ya específico, no tengo ese dato así preciso. Pero ¿cachai? El poder, lo abatido que terminas después de que primero estáis luchando, estáis en huelga, después vais a huelga de hambre porque nadie te escucha y después te tiran los pacos. Es fuerte, es humillante. Y bueno, así sí estamos acostumbrados a que nos trate el Estado chileno. Así es. También los estudiantes de San Felipe están movilizándose. Hay que recordar de que, claro, hay movilizaciones... las movilizaciones también son muchas en la tarde también, en el resto de las ciudades de Chile. De hecho, el llamado a la Confecha es que durante la mañana se haga jornada de discusión y que la jornada de discusión desemboque en la marcha a las 8. Por eso también es que no ha habido tantos universitarios también en la marcha de la mañana. Porque ellos también están, los universitarios también se encuentran en sus propias actividades, se encuentran realizando jornadas de reflexión, preparando los últimos elementos también para la marcha de la tarde. Y en otros lugares también, también está así la cosa. Entonces, para explicar un poco también ese aspecto. Y es importante, pero igual hay lugares como por ejemplo San Felipe que se están movilizando. Los universitarios, de hecho la Universidad de Playa Ancha, la sede de San Felipe, para ser más preciso. Ellos se están movilizando en este momento allá en esa ciudad. Voy a hacer, el recuento que había, por lo menos en Santiago, convocadas tres marchas, movilizaciones, solamente por el día de hoy, 28 de mayo de 2015, han pasado muchos años y todavía no tenemos educación gratuita, pero, en fin, por eso seguimos en las calles. En la mañana los estudiantes secundarios, en la tarde, eso de las 6, movilización por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en la noche el llamado de la Confech a movilizarse, una gran marcha que va a partir desde Plaza Italia hacia abajo. Desde Plaza Italia, claro. El rumbo clásico, sí. Rumbo de Chaurre. Es la clásica figura de la movilización estudiantil. Podría ser más larga, igual es más bonito cuando son... pero de las que no sé... ¿Dónde queda Chaurre? ¿Se puede pasar por la Alameda o no? Sí, pues no, sí, es la misma. Es la misma que se han hecho anteriormente. Chaurre con Alameda. Ahí Metro República. Ya, perfecto. Metro República. Entonces avanza desde Metro Baqueano hasta Metro República. Es una marcha bastante larga. Permite justamente una gran convocatoria y también permite que no sea el terrible lugar de repliegue que había antes, que era el del ¿cómo se llama? El Parque Almagro. Qué lugar más terrible. Que era un espacio funesto, así que por lo menos por la Alameda... Sí, yo nunca he entendido las marchas que se convocan en el Parque Almagro. Me parecen extremadamente peligrosas. Son suicidas. Probablemente gente que no tiene idea que el Parque Almagro, para ubicarlo en términos de los que conocen Santiago o no, entonces queda cerca de Santiago, hacia como el sector de calle San Diego, donde está la iglesia. Hay una universidad cercana, que es la Universidad Central. Y el Parque Almagro es una ratonera. ¿Qué quiere decir? Cada vez que se convocan actividades masivas de marcha y terminan en el Parque Almagro, te rodea carabinero y empiezan hasta con caballos a entrar al parque para pegarte. Y vas saliendo por un lado, te agarran por un lado, te agarran por el otro, y así. Debe tener como 8 entradas. como 6. 6 u 8 entradas el Parque Almagro. Por la que entran pacos por todos lados. Es horrible. Exactamente. Sí. Así con la cosa. Reiteramos que falleció Dragomir Jankovic, uno de los creadores de Teleanálisis, y los funerales se realizarán en Concepción. Nuestro respeto a la familia también. Y uno siempre rescata la labor, en definitiva. Obras son amores. Y sin duda, el material de Teleanálisis... es de una de las cosas más potentes que ha habido en términos informativos, porque era realmente hacer información, llevar las noticias hacia donde no estaban. La gente se juntaba en algunas casas con un VHS que tenía uno para ver lo que estaba ocurriendo en el país, para ver cómo se estaba torturando, para ver cómo se estaba reprimiendo. Porque esas cosas en la tele, ni por si acaso. Y en la radio, hasta por ahí, de repente, salían algunas que se atrevían a romper las transmisiones para decir cosas. Y en ese sentido se va armando este mito que fue Teleanálisis, que después muere entrado los 90, y que de una u otra manera ha dejado un legado también lo que tiene que ver con informar. Sí, informar, aunque las condiciones sean adversas, informar. Sí, acá me están diciendo que en este preciso momento, de hecho, hay una marcha interna hoy día en la USACH. Tengo acá, de hecho, la Universidad de Santiago, y termina con una funa al rector Solesi. Tengo foto acá, de hecho nos manda la Jime de ahí, la Te Prefiero Libre. En estos momentos están funando a Solesi, la acabo de tirar ahí para que las pueda ver. Claro, ¿quién escuchó en el matinal el martes cuando vino la Marta Matamala, la presidenta de la FEUSACH y actual vocera de la CONFECH en el Nacional Metropolitano? Ella contaba cómo en realidad Solesi se jactaba de dejar entrar a Carabineros, Fuerzas Especiales, al plantel universitario. Contextualicemos el tema. Bueno, ahí está el caso de Luciano de Brot, que adentro de la universidad le tiran a metros de distancia una bomba lacrimógena y que impacta en su rostro, haciéndole perder prácticamente la vista. Ha tenido 4 operaciones él también. De hecho, ayer informaba a la mamá a través de las redes sociales cuál era la situación. Solesi va a un programa de televisión, particularmente en CNN Chile, da una entrevista y dice que efectivamente hay un alto nivel de represión, de violencia innecesaria por parte de Carabineros, bla, bla, y se jacta de que él es uno de los pocos rectores que llama a Carabineros para que ingresen a dispersar o disuadir dentro de la universidad. Recordemos que está el contraste al caso de Ennio Vivaldi en la Universidad de Chile, cuando Carabineros rompió las cadenas de los portones de la FAU, de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, y detuvo a Carabineros. Algunos encontraron populista, progre, lo que sea, pero detuvo el ingreso de Carabineros, que estaba entrando como Pedro por su casa, escudado en el tema del delito infragante, y le dijo no se entra a la universidad y salen de acá. En el caso de Solesi, de Juan Manuel Solesi, que es el rector de la USACH, se jactaba de ser uno de los pocos rectores que permite, que llama a Carabineros para que ingrese. Bueno, en esa llamada a Carabineros, un chico de la USACH quedó gravemente herido ese día. Y hoy día la gente de la USACH lo está funando. Recordemos que también hay otro contexto en la USACH. La sala y el tema corrupción. También. Que está siendo investigado en este momento por la Fiscalía. Sí. Pero, por ejemplo, es vergonzoso eso. Me cuentan así estudiantes de la USACH que no hay sala. No hay sala para tus clases. Así de simple. Y claro, cuando tú lo mezclas con el tema de la corrupción. En el Arcia hay hartas salas vacías. muchas. Sí. Claro, y cuando uno lo mezcla con el tema de la corrupción, uno empieza a entender la figura y la pintura de qué se trata eso. Entonces hay temas de corrupción, hay temas de desvíos de fondos, hay una muy mala gestión de parte del rector, y además un rector que ha permitido que la represión actúe impunemente durante ya años. De hecho, es la universidad casera de Fuerzas Especiales, y uno ahí entiende por qué, ¿no? Porque en realidad no es que estén en contra de lo que la rectoría dice, sino que en realidad están cumpliendo prácticamente la ordenanza de la rectoría. Lo que es muy cuestionable, principalmente cuando uno sabe cómo actúan, y el caso de Luciano de Brot es una muestra de aquello. Dentro del planteo universitario, dentro del campus, se le dispara a quemarropa una bomba lacrimógena, está disparada por estos artefactos como lanzagranadas que tienen Carabineros. Haciéndole tener el riesgo de visión de un lado y la posibilidad de perder su ojo. Y eso justamente es una responsabilidad indirecta pero relevante de parte del rector Solesi que permite que entren las fuerzas especiales. Es más, ni siquiera, o sea, es más, es que los llama, les pide que estén ahí, que mucho más terrible que solamente permitirles que entren, como darles la autorización para ingresar a su casa. Claro, claro, exactamente. Hay como una comunicación directa prácticamente entre Solesi. O sea, de hecho uno ves que pasa por afuera, por la Alameda, por el sector fijo de los H, hay un guanaco y una micro estacionadas ahí por toda la vida, excepto el día domingo, porque es día de iglesia. No, mentira. Es porque probablemente no hay mucho, claro, no hay mucho que hacer, ¿no? Ahí ponemos la fotografía que le manda Sachor. Estudiante afuera de la rectoría de la USACH, funando al rector Soresi que permite ingresar a fuerzas especiales. Parte de lo que está ocurriendo ahora. Increíble. Ahí, bueno, la fotografía que envió Sachor y la fotografía que envió Te Prefiero Libre. Así es. Conocida como la niña de la apuesta, pero es una historia más larga y ya no hubiera caso. No es necesario contarla. No, ¿para qué? Sí, entonces eso es al interior de la USACH. Recordemos que a las afueras se están generando enfrentamientos de la USACH. Esto es adentro, claro, en el sector de rectoría. No sé si estará ahí Soresi, pero parece que sí. Parece que sí. No, parece que está. Tiene que estar ahí. Juan Manuel Soresi, rector de la Universidad de Santiago de Chile, la USACH ex UTE, la ex Universidad Técnica del Estado. ¿Mi mami estudió ahí? Siempre que digo ex UTE, aparece alguien así pequeño diciendo, mi mami estudió ahí. ¿Un pequeño duende? Mi mami y mi papi estudió ahí. Sí, creo que sí. ¿Los dos? Creo que sí. Y mi tío. Qué bueno que sabes, sí, de tu familia. Estás muy informada. Sí, creo que sí, creo que mi papá también estudió. Qué bueno, qué lindo. Insistimos, varias personas detenidas. De hecho, vamos a contactar ya nuevamente con nuestra reportera para ver qué es lo que está ocurriendo allá, mientras hacen ustedes un raconto de lo que ha ido ocurriendo durante esta jornada. Raconto. Vamos a retroceder en el tiempo. Empezamos esta jornada con las movilizaciones de los estudiantes secundarios. Pero antes de eso, la toma de la casa, o sea, de la casa de TVN, de los estudios de, sí, TVN. Eso fue el primer acto del día, hacia eso de las 9 de la mañana. ¿Y esto por quién llevó a cabo esta acción? Estudiantes del ICI, de la Escuela de Comunicación y la Imagen de la Universidad de Chile, Periodismo y Cine. Perfecto. Ya la toma de TVN. Qué bonito. Muy bonito. Muy, hay que denunciar también a los que están siendo cómplices de la represión, uh-huh, en lo comunicacional. Sí, pues. Bueno, luego empezó la manifestación, la marcha de los estudiantes secundarios, convocado por el Liceo 1 de Niñas y el Barros Borgoño, me parece. O sea, son como los que iniciaron el movimiento, pero aún así se sumaron y tuvieron asambleas también varios liceos de la región metropolitana. Varios liceos de la región metropolitana y a convocatoria a la cual también se suma la ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Exactamente, ACES. Sí. Y en eso estamos, pues todavía estamos viendo todo esto de represión que han acontecido, claro, a los estudiantes secundarios, recordando, recalcando que son niños que van en media. O sea, tienen hasta máximo 18 años, niños de octavo, 13, y hartos detenidos también. Sí, alrededor de 20 detenidos, los que nos contaba Verónica Brito, uh-huh, observadora de Derechos Humanos. A eso se suman también acciones afuera del Hospital Sotero del Río, uh-huh, en donde se realizó un corte de calle. Se suma también movilización en San Felipe, lo que habíamos hablado. Se suma también movilización en Osorno. Y también se suma la movilización que está adentro de la Universidad de Santiago, ex UTE, para que digas que tu familia estudió ahí, en donde nos informa ahí Sachor, S. Rojas, de que parece que Soresi avispó y cachó que se venía la cosa, y no está. Y están pidiendo que dé la cara, y hasta ahora Soresi no da la cara. Niñita. Oh, qué machista, qué comentario más machista. ¿Qué va a ser tu comentario? Condenemos, recuerden, búsquenla en... No. Por eso hoy día voy a tener que ir para aprender más a la feria feminista informativa. Así, ¿qué hora es? Empieza de la 1:30, ¿no? Sí. ¿En qué lugar? En Alameda con Arturo Prat. Tengo un problema con la factibilidad de esa realización. A esta hora, probablemente, sí, más tarde se pueda levantar la feria, uh-huh, pero me da la impresión de que a esta hora va a ser un poco difícil. Uh-huh. Por supuesto, los noticiarios ya que comienzan, empiezan a mostrar así todo, así incidentes y etcétera, como el clásico discurso que siempre se hace. En cierto modo también sé que yo creo que se está esperando hasta la 1:30 por lo menos para que los incidentes siguieran y se pudiera mostrar algo televisivamente también, porque la imagen en vivo vale mucho. Sí, de hecho a mí me estaba mencionando una situación en que estaban muchos cabros manifestándose durante largo rato. Fuerzas Especiales no actuaba, entonces estaba esperando. Seguramente ya hace un par de minutos atrás empezaron a reprimir para que esto apareciera evidentemente en los noticieros centrales. Claro, exactamente, y eso es lo que efectivamente ocurre. O sea, utilizar el noticiero central para mostrar, insisto, la imagen en vivo es bastante, bastante preciada, o sea, vale mucho. Y por lo tanto querían darle también ese elemento de la imagen en vivo. Es raro, también se muestra el tráfico cortado, pero a su vez ahí está pasando un camión que casi atropella todo y cosas así también que ocurren a esta hora en el centro de Santiago. Un centro también ahí bastante cortado bastante sucio. Con agua con soda cáustica. Claro, con ese polvillo blanco que se encuentra así en el pavimento y de hecho bastante presente así en todos lados. Insisto en el cuestionamiento de que se tiene que exigir a las autoridades saber qué químico se lanzó. Y por supuesto, si es que alguien puede hacer una muestra y puede hacer una muestra seria, que se haga, porque también hemos demostrado y se ha demostrado en los últimos días. Es que las autoridades, Carabineros, Ministerio del Interior, etcétera, no tienen ningún problema en ocultar información y en mentir. Y digo mentir sin ningún problema porque cuando las imágenes que uno ve con lo que pasó con Rodrigo es tan clara, es tan evidente, mientras, por ejemplo, las autoridades, Manuda Lewi, Carabineros de Chile, diciendo que no, que se tropezó, de que se resbaló, de que no tiene nada que ver con la acción de Carabineros, y uno ve y dice, no, claramente las imágenes muestran lo contrario. Y uno dice, bueno, acá claramente hay una intención de ocultar la realidad, de ocultar la verdad. Y por lo tanto, si es que así, hay que dudar también incluso del informe que mande de Carabineros diciendo, no, este es el mismo químico de siempre, solamente que, no sé, está un poco más espumoso, no sé. Claro. Le echamos esencia de almendras. Claro, exactamente. De hecho, ahí está mostrando, así, la Marta Matapala, de hecho, te voy a poner. Dice, no es nieve ni escarcha, así que al suelo cuando Carabineros tira lacrimógena. Y en realidad es precisamente ese químico. Y ya estamos al aire con Inés. ¿Nos escuchas? Sí, te escucho bien. Perfecto. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en estos momentos? No sé, porque justamente a esta hora empezó a actuar Carabineros. Estaban muy pasivos, no pasaba nada. Y ahora ya se bajaron los piquetes, empezó a actuar nuevamente el zorrillo. Y están haciendo a los cabros caminar hacia la USACH. Perfecto. Hacia la USACH. ¿Ya? No me di cuenta, señora. No. Nos falta la señora... ¿Qué pasó ahí? Que dice que se quedaron en un supermercado, pero nosotros no lo vimos. Yo no puedo confirmar si fue así o no. Ya, perfecto. Porque no estábamos ahí. Entonces, claro, hay gente que está alegando y todo, pero... Gente que anda con palos, pero pegándole a los estudiantes, entonces... Ya, si no estáis, no cacháis, pues. Ahora Carabineros está relegando a todos los estudiantes, más o menos será unos 600, 700, que lo están llevando hacia la USACH. Vienen tres carniceros, una micro, un guanaco, un zorrillo, más un piquete a pie avanzando. Perfecto. Ustedes... Son 16 pacos a pata. Me estaba hablando de Nantes de que habías visto varias detenciones. Sí, mira, en el sector de los héroes, justamente, hubieron varias detenciones. Lo que comentaba de Nantes, le decía a la Amanda por interno, era el hecho de que no pudimos saber bien la exactitud del número de detenidos, porque habían en cada esquina, estaba actuando Carabinero y estaba tomando detenidos en diferentes puntos. Los que alcanzamos a ver más o menos eran 13, ya, que fueron en los héroes. Lo otro fue que a Derechos Humanos, al NDH. DIH, sí, ellos, uno de los de ellos pidió subir a la micro para contratar a los detenidos y no se lo permitieron. él exigió explicaciones y dijeron que no se podía, que más tarde, pero fue, digamos, sacado del lugar rápidamente por otros pacos y no lo dejaron subirse nomás. Perfecto. A diferencia, ¿qué has notado de diferente al resto de las otras marchas, aparte de lo que ya hemos estado conversando, y estábamos hablando también con Verónica Brito, observadora de Derechos Humanos Sutra, y con otra gente, de esta acción del guanaco que ahora lanza hacia el aire en forma de agua lluvia, como le dice Carabinero, o rocío, pero con fuertes químicos? Además de eso, ¿hay algunas diferencias con lo habitualmente ocurre en las marchas por parte de Carabinero? El hecho que no han actuado, como te digo, que ahora empezaron a actuar. O sea, justamente a esa hora fue que salieron empezaron a replegar a la gente, pero dejaron que los carros estuvieran un buen rato en la Alameda, reunidos y todo el tema, gritando consigna y todo el tema, y justamente a esta hora los empiezan a replegar y hacia la USAC. En la USAC, desde lo que veo, ya van, estoy fuera de San Alfonso con la Alameda, digamos, voy caminando, y ya fuera de la USAC está el guanaco, digamos, disolviendo alguna manifestación que ya se está provocando más allá con los estudiantes. Perfecto. Me dicen al parecer, estoy leyendo acá algunas cosas, que se refería al tema supermercado es que habían intentado abrir un supermercado de Cono en el sector de ULA, pero eso. Ese fue. Ya, perfecto. Ese fue el supermercado que decía, que yo me imagino que decía la señora porque me lo apuntaba, pero nosotros no vimos nada, yo no puedo asegurar si fue así o no. Ahora lo que sí, y lo que decíamos anoche, por ejemplo, en el programa, era que nos daba mucho miedo de que, menos mal, ahora el tránsito está cortado. Pero más adelante, yo sé que los van a abrir, ya los carros los hacen correr para cualquier lado. Entonces, peligroso de atropellar. ¿Están cortadas, disculpa, cortadas las dos calzadas? Sí, están cortadas las dos calzadas. El bocinazo fue del Zorrillo, así que no me di cuenta que venía atrás mío. ¡Ojo! Pero, ¡ojo! Claro, pero ahora están haciendo, por ejemplo, la advertencia que no la hacen. Que no la hacían nunca. Ya, que escuchamos ahí algo, el diálogo de que desde el altavoz, me imagino, de... Sí, del guanaco. Ya, ¿están diciendo que se retiran? Claro, que dejen las calzadas libres y que suban hacia las veredas. Ah, bueno, ya. Ahora va a empezar a trabajar fuerzas especiales. Voy detrás de ellos porque tú sabes que aquí en la estación se resguardan los estudiantes. Bueno, posiblemente se van a meter hacia Estación Central misma, para tomar detenidos ahí a los cabros. De hecho, hay enfrentamiento en el sector de la USACH, nos dicen allá, ya. Precisamente estudiantes de la USACH que están ahí adentro porque están haciendo una funa también a el rector. Acá empezó, fui corriendo junto con los pacos. Bueno, la gente que nos falta, que está, no sé, pues si escucháis la temática de los... No. Perfecto. Sé, pues, bueno, cualquier cosa vamos a estar al habla y reportando lo que está ocurriendo. Recordemos que hoy día es una jornada larga. Sí. Queda todavía movilización. Recordemos que está la convocatoria a las 20 horas que hizo la CONFET y vamos a estar también atentos a eso. Claro. Ya, Inés, te agradecemos y cuídense. Y no sé, es que estaban, hace un rato lo estábamos llamando y están dentro de un local ahí. Sí, que estábamos haciendo nuestras necesidades biológicas. Me parece, estupendo. Que estén bien. Entonces, estamos ahí al habla y seguimos acá reportando lo que está ocurriendo en la marcha. Agradecemos a Inés por el contacto y nosotros seguimos acá en Radio Villa Francia. Así es. Reportando lo que está ocurriendo en la movilización por la jornada de la protesta contra la represión. Ya vamos a empalmar con la gente del Noticiero Ciudadano, así que aguante unos pequeños minutos que nos dan respiro. Y después ya vamos a volver más tarde, ¿sí? A menos que amerite abrir transmisiones para estar registrando la movilización que va a haber la tarde-noche. Vamos a estar un poquito antes de que comience para que vayamos viendo las distintas cosas que están ocurriendo. Así es. Como decía Inés, de hecho se ve que ya alrededor de la 1:30, a la hora que abren noticiarios, parece que durante todo ese rato se permitió que los estudiantes, los manifestantes puedan estar en la calle, y luego de aquello, ya justo antes de abrir las noticias, es que se da la orden de volver a reprimir y de dispersar a los manifestantes, lo que también da un hecho comunicacional o una intención comunicacional del asunto, que me parece bastante elocuente con lo que uno siempre ha visto. O sea, incluso tratándose de una marcha muy corta, reprimía ahora muy temprana ya de la mañana, Sin embargo, se actúa del mismo modo en cuanto a las noticias, en cuanto a mostrar imágenes en vivo, en cuanto a criminalizar la protesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto con la anuencia de Carabinero, quien parece estar sincronizado con la pauta periodística. Parece casi en pauta de prensa, es decir, bueno, va a haber... Yo creo que les avisan, dice, a ver, espera, quedan 5 minutos para noticias, ya empiecen a reprimir ahora. Claro, pues parece pauta de prensa. Y se da justamente esa orden y es lo que ocurre. Entonces también llama la atención porque si es que ellos, su verdadero interés auténtico es despejar las vías de tránsito para restablecer el tránsito, no se hubiesen quedado media hora dejando que el tránsito sea interrumpido durante ese momento. A mí me parece así esas cosas profundamente sospechosas, sí. Pero que muestran también una pauta comunicacional que se da respecto a la criminalización de la protesta, que ha tenido ya consecuencias bastante graves, me parece a mí, en donde se levanta, se reivindica también lo que también contaba Inés, de que las personas salgan con palos a pegarle a los manifestantes, y nos falta también el medio comunicacional que aplaude eso, considerándolo como una detención ciudadana, como una acción ciudadana, claro. Revelando en realidad carácter perverso que se le puede llamar incluso a los ciudadanos, porque eso claramente es un acto de barbarie. Entonces claramente está ese punto. Habíamos hecho también una síntesis de lo que había pasado también durante la jornada. Interesante, por lo menos yo no veo el carro lanza agua vinculado al caso de Rodrigo. Se han dicho distintos números, pero ese parece ese carro lanza agua no está presente en la manifestación, por lo menos no lo he logrado divisar. El 44. El 43, de hecho, es de características iguales, ese está presente. Hay bastante de esos vehículos que son, insistimos, excesivamente nocivos en cuanto a su potencial de chorro, a su fuerza de chorro, a la capacidad que pueden hacer también. Pero para si pueden, rompen ventanales. Ah, ahí está el 44, pues efectivamente está el mismo carro lanzagua. El asesino. En la Alameda, ubicado en la Alameda en este momento, de hecho, lanzando también el chorro característico hacia altura, como habíamos dicho, pero... Si no es parte de una investigación, no debería estar... Sí, por lo que está viendo, por lo menos lo que se logró periciar es identificar quiénes son los conductores del carro lanzagua en ese día, quién era el operario del carro lanzagua, pero sí, uno debería pensar de que por lo menos podría, incluso también por un tema de esencia, es un tema de decoro incluso o de prudencia, el no exponer la misma máquina que casi acaba con la vida de un estudiante, que lo tiene todavía en riesgo vital, tenerlo ahí a la vista y reprimiendo todavía a los manifestantes. Y a la pregunta si es que en realidad los conductores que han sido identificados, si los operarios de Carabineros están en este momento actuando o se les dio alguna especie de retiro mientras... dura la investigación. A mí me parecería muy grave pensar de que en alguno de esos carros estén ellos, esté ese mismo equipo. Muy, muy grave. Porque significa finalmente amparar prácticas. No es que digo que el equipo del carro 44 sean unos sádicos animales con respecto a los demás, sino que lo que digo es que cuando uno permite esas cosas, lo que se está diciendo es que es la forma correcta de proceder. Claro. Y eso no se puede. Está permitido... que tienen chip libre. Exactamente. Y la fuerza desmedida, o sea, hay que contemplar que los manifestantes van, no sé, a lo más con piedra, y las fuerzas especiales van con carros blindados, van con armas, con escudos, con casco. Entonces no... Exactamente. No entiendo, por ejemplo, la opinión de las personas que dicen pobres carabineros cuando estamos viendo quiénes son los atacantes. Sí. Quiénes son quienes ejercen la violencia y tienen el poder para ejercerla. Y además, con todo el blindaje que les proporciona el Estado. Porque vemos esto de la impunidad, porque no les pasa nada cuando ellos ejercen esta violencia brutal. Oye, agradecer también a la gente que ha estado acompañando y enviando informaciones, tanto acá en Chile como fuera de Chile. Mandamos saludos a Perú, a Rodrigo Castro, que están escuchando desde allá. Dice, lamentablemente lejos, pero pendiente de las luchas del pueblo, el capitalismo y el neoliberalismo, presente en cada rincón del planeta en complicidad con los gobiernos, subyugado a los pueblos. Allá se golpea y asesina a estudiantes y dirigentes sindicales acá en el Valle del Tambo, la policía y los militares asesinando a agricultores que luchan contra el proyecto minero Tía María. Uh-huh. Que ha sido muy fuerte la represión allá a propósito de la lucha que están llevando contra el proyecto minero Tía María. Hemos podido ver y conversar con alguna persona, de hecho ha sido extremadamente violenta la represión que se vivió allá en Perú. Así es, de hecho, y por eso también mencionaba represión fuerte en México, represión fuerte en Estados Unidos, represión fuerte en Perú. Son las policías del mundo que amparados por los estados, que a su vez son, podemos decir, el órgano de las clases dominantes, los que ejercen esta violencia. Estamos nuevamente al aire, ¿me escuchas? Sí. El carabinero está sacando detenidos a los jóvenes desde dentro del paseo Estación Central. Ah, no están haciendo nada, llegan, los toman y los sacan por entre medio de la reja. ¿Está cerrado el paseo Estación Central? Sí, pues, está cerrado, entonces los tienen adentro como acorralados. Están llevándose muchos detenidos, son demasiados. Ya, perfecto. Mándanos el registro desde ahí. Estamos hablando del paseo de Estación Central. Esto es plena Estación Central, donde está el reloj, como se le llama. Eso tiene portones a los sectores. Gracias. Y estarían tomando detenidos a estudiantes a través de las rejas. Sí. Aquí me tomé otra chiquilla que estaba preguntando solamente. Solamente estaba preguntando por uno de los detenidos. Más o menos, en un carro solamente llevan más o menos 14, 15 personas. O sea, están llevando muchos estudiantes detenidos ahí. Mucho, están sacándolos, y como te digo, te voy a mandar una foto ahora, ¿ya? Perfecto. Ya, chao. Es lo que sigue ocurriendo. Ahora se ha trasladado todo hacia el sector de Estación Central. Recordemos que está la comuna Estación Central, por ejemplo, donde estamos ubicados nosotros, que es el sector de la periferia, las poblaciones, y está Estación Central, donde están los trenes, donde está el reloj, en la estación de trenes antigua, que la verdad no existen casi los trenes al sur, pero hay unos metro tren que llegan hasta sectores cercanos, claro, hasta esta región. ¿Hasta Talca están llegando ahora? Perfecto. Pero ese pasa una vez a la semana, el de Talca, ¿no? Algo así como muy poco. Bueno, es en ese sector en donde se está tomando detenido a gran cantidad de estudiantes, como nos está diciendo la reportera. Por lo menos decía alrededor de 14, 15 personas de una, en un carro. En un solo carro. Wow. Y que los tienen acorralados, o sea, los encerraron primero para después llevárselos. Están de cierta forma secuestrados adentro de este recinto, enrejados, y van sacando uno a uno para llevárselos detenidos. Claro. Uh-huh. Y están tomando un gran saldo detenido, así, de gente que ni siquiera pueden realmente vincularla a la manifestación, además. Uh-huh. Lo que claramente rompe todas las normas de... De hecho, de los mismos carabineros, que supone que tienen que identificar a las personas que están armando desorden y a esas personas detenerlas. Uh-huh. Sabemos que nunca lo hacen, pero en este caso ya es totalmente aleatorio, arbitrario, uh-huh, así una arbitrariedad absoluta en la toma de detenidos. O sea, por ejemplo, llevarse a una niña que estaba preguntando por un detenido. Exactamente. Que es lo que acaba de contar Inés. Que una niña se la hayan detenido. Exactamente. Entonces, por estar solamente preguntando. Así es, y se encuentran acorralados. Bueno, igual siempre es bueno decirlo, es muy mal lugar para ir a guardarse el paseo, el paseo de Estación Central. Uh-huh. Siempre ocurren cosas ahí, siempre. Uh-huh. Si usted va... La bonita amistad que tienen ahí los guardias también con... Exactamente. Con carabineros, los guardias de los espacios privados Exactamente. En esta ocasión. Sí, uh-huh, eso es el lo que estamos viendo, alrededor de 15 que detenidos por cada carro, realmente una cantidad muy muy muy grande. ¿Y cómo deben ir adentro? Además también, uh-huh, son carros celulares bastante pequeños, uh-huh, una capacidad de 8 personas así apretadas, 15 personas ya, creo que no dan los asientos, o dan apenas los asientos como para poder hacer eso. Uh-huh. Entonces bien bien grave lo que se está denunciando, lo que se está hablando ahí, que lo que nos cuenta Inés, y hay que ver de hecho qué sigue ocurriendo. Se sigue insistiendo por parte de los medios de que la marcha no es autorizada y que parece que por eso son capaces de hacer lo que quieran también. Claro, por eso Es que, insisto, qué cosa más absurda. Bueno, pero esto es lo que los medios quieren mostrar también, po. Que una marcha no autorizada significa caos y destrucción. Exactamente. Pero en verdad es por el mismo ejercicio de la fuerza pública que ocurre esto, que se genera caos y destrucción. Sí, de hecho, buena parte de la destrucción, para los que no están tan informados, se debe al mismo actuar represivo de Carabineros. O sea, la cantidad de faroles que se destruyen, la cantidad de semáforos que destruyen los mismos Carabineros con el chorro. Hasta los paraderos, a mí me acuerdo una vez que estuvimos en un paradero, venía el guanaco, te ponía atrás del paradero y el mismo guanaco se echó la tapa del paradero. Sí, es normal eso también. Por eso digo, como para que también se quede claro también cómo funciona un poco, y que cuando uno ve que está todo destruido, en realidad buena parte de esa destrucción en realidad se debe a la acción de Carabineros, que se supone que está manteniendo el orden. No se nota mucho, la verdad. No se nota mucho. Sí que bueno, hay que seguir al tanto de lo que pase también ahí con los jóvenes que se encuentran arrinconados en la plaza, en el paseo de Estación Central. Y esperar que puedan salir bien y que se detenga la mano también de los Carabineros de estar tomando detenidos a todo quien se encuentra ahí, que a mí me parece que es un acto vergonzoso y un acto totalmente... condenado. Y también seguíamos viendo imágenes del LA44, insisto en eso, y me parece que es como un escupón en la cara del movimiento estudiantil. Es refregar finalmente, así como podemos decir, lo simbólico de la represión, ponerlo ahí de nuevo y decir que no se está investigando. Insisto, ¿qué pasa con el equipo que estaba en ese carro durante el 21 de mayo? ¿Está operando hoy día? Claro. Es una pregunta que hay que hacerse. Y que me parece bastante, bastante grave. Sí. Va. Estamos ya a punto, vamos a enlazar con la gente de Noticieros Ciudadanos, esperemos no tengan ciertos problemas. Dice Eviternidad. El mismo carro lanzagua que dejó en ese estado Arroyo Gavilé está reprimiendo la Alameda. Sí, yo lo vi, ahí están... El LA044. Exactamente. Qué raro, yo pensé que estaba parado porque lo estaban periciando. Por lo menos así se informa. Recordemos que hay una investigación que está llevando a cabo el fiscal jefe de Valparaíso, Cristian Andrade, y que dentro de esas investigaciones está la pericia de los carros policiales, el LA044 y el LA042, que fueron los dos que llegaron hacia el sector de la avenida Pedro Montt el pasado jueves 21 de mayo, y que atacaron precisamente al sector que estaba la gente de la UNE, de la Unión Nacional Estudiantil, que se encontraba retirándose. Así que es parte de lo que se está viviendo ahora. Insistimos, el mismo carro, el LA044, que es el carro lanzagua, el mismo que afectó a Rodrigo Avilés, que se encuentra en este momento en riesgo vital inminente, en un coma inducido en el hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, está hoy día operando. Ya no es el riesgo vital, ya no es inminente, sino que es el riesgo vital. Sí, no, pero es que yo me limito al parte médico que da el director Juan Castro. Y si el tipo pone riesgo vital inminente, la verdad, en ese tipo de materia hemos querido ser bastante, bastante precisos. El tema, en términos concretos y prácticos, es que el mismo guanaco está en la Alameda, en este momento reprimiendo. Preocupante. Insisto, a mí me parece que así es un acto así vergonzoso que no se puede aceptar. O sea, son, son, no sé, cosas que, insisto, que son como burlas casi prácticamente al movimiento estudiantil, que está justamente reclamando contra la represión, y se da represión y además se utiliza el mismo carro. Y bueno, queda la pregunta, insisto, si es que lo... Porque claro, uno reconoce el carro, pero uno no reconoce quiénes están adentro de cada carro porque no se ven. Si en alguno de esos carros estarán los mismos implicados, o sea, ¿se le está perdonando? Capaz que le hayan dado hasta un premio. O se le estará procesando. Ese es el punto que uno tiene que... Y que el Estado tiene que ser... si es que el Estado está en contra de la represión, si es que el Estado está en contra de la brutalidad, tiene que ser enfático en esas cosas. Por eso deja entrar a los del INDH a ver en qué condiciones están los detenidos. A mí me parece extremadamente preocupante ese caso, porque cuando en particular no quieren que se entre un carro, porque uno puede presuponer perfectamente que... Están pasando cosas terribles ahí. Claro, de que se están golpeando los cabros, cualquier cosa, porque si no se está dejando entrar a este carro, es por algo. Si es que en realidad los cabros estuviesen tranquilos, estuviese todo bien, no hubiese ningún problema, no hay ningún motivo por qué no dejar entrarlo. Por lo tanto, uno presupone que si no te están dejando entrar ahí y uno ve un observador de derechos humanos, es porque no les conviene a ellos que uno entre. Bien preocupante. Así es. Así que, bueno, hay en otra noticia, parece que hoy día declaraba Giorgio Martelio, ¿no? Sí, por segunda vez. Sí. Por segunda vez hoy día declaraba Martelli. Interesante, ahí también un día más noticioso aún también en ese caso. Repetimos que la información que tenemos que el carro lanzagua LA044, que es el mismo que actuó en Avenida Pedro Montt el pasado jueves 21 de mayo, está operando. Me dicen por internos que la verdad son pocos los carros lanzaguas, por lo menos que hay entre la región metropolitana. Sí, entonces, son pocos. Y esos son nuevos. Recordemos que costaron bastante caro. Recordemos que estos se compraron en el contexto del movimiento estudiantil del 2011. ¿Se acuerda que hubo bastante parafernalia de comprar un nuevo carro? Que parecían carrito completo. Exactamente, y se podían poner... Eso fue para el 2012, si iba la sí, movilización pues, ya, por eso digo que en el contexto de demonización, el gobierno compró mucho más carros lanzagua y también... Lo que se conoce acá como zorrillo, esos son los lanzagases. Carros blindados. Que tuve que hacerle bastante arreglo porque en esa partida los zorrillos tenían una cantidad de vulnerabilidades impresionante. Parachoques, sí, tapabarros. Hubo más atención respecto al tema de los carros blindados y qué tipo de cosas ocupaban, qué tipo de armamento en términos lacrimógenos y todo. Porque yo recuerdo en 2011 que mucha gente quedó muy sorprendida, indignada también, pero muy sorprendida, con los MOWAC, no con las tanquetas. Ah, claro. Que acá son habituales. Cuando digo acá, me refiero acá a la población, en el sector de Villa Francia, al sector de La Pincoya, al sector norte de la región metropolitana, hacia el sector de Peñalolén y todo el tema. Las MOWAC, las tanquetas, son habituales. De hecho, las vemos siempre. Acá hemos tenido tanquetas MOWAC 3 meses seguidos, apostada en un lugar, que son bastante intimidantes. Lo que pasa es que una vez fueron a reprimir una marcha hacia el sector de Ñuñoa y no podían creer que el gobierno estuviera sacando tanquetas, porque eso ocurre solamente para los pobres, ojo, porque a lo que voy es que la represión se ha ido naturalizando a niveles tal que la única diferencia es que algunos no la ven. Y en un momento determinado se ve, porque la efervescencia social es mucho más amplia, mucho más transversal. Y es lo que ocurrió con el movimiento por la educación, que insistimos, estamos a mayo del 2015, finalizando mayo, entrando ya a junio, y se sigue exigiendo exactamente lo mismo que se exigía en el gobierno de Piñera. Hasta el momento, nada. Sale gente del gobierno cercana a él a señalar que hay diferencia entre Piñera y Michelle Bachelet. Recordemos que Piñera ofreció al 70% más vulnerable educación gratuita. Bachelet al 60%. La diferencia sería, según leía el otro día a una parlamentaria oficialista, que con Bachelet se puede aspirar a gratuidad. O sea, vamos a avanzar hacia allá. Con Piñera se sabía que no. Honestamente, y esto lo digo a título personal, no me consta. No me consta. Oye, si después viene otro presidente que no sea Bachelet. Es que básicamente lo que dijo Nicolás Izaguirre durante el verano y lo que han dicho, y ese era el recurso, los convido a revisar precisamente las declaraciones de la prensa que hicieron durante el mes de diciembre, enero y febrero. Recordemos que el 31 de enero se termina ¿cómo se llama? La jornada legislativa, se van el 31 a aprobar la ley de inclusión escolar y hubo muchas declaraciones de parte del Mineduc frente a ciertas dudas. Esto es un tema gradual, por tanto, para asegurar que haya educación gratuita, van a tener que elegir el próximo gobierno que sea la misma línea para que no se retroceda. Eso lo planteó Izaguirre. Eso lo plantearon funcionarios cuando estaba en la discusión antes de que cerrara el año legislativo el 31 de enero. Y dijo claramente que durante este gobierno gratuidad en la educación no iba a haber, en términos concretos. O sea, se hicieron propaganda. Haciendo mal la cosa, quieren asegurarse el próximo gobierno. Bueno, estamos viendo ahí en la imagen de atrás, Giorgio Martelli. Sí. Giorgio Martelli, que está declarando segundo día consecutivo. Dicen que está cantando más que Lucerito. Entretenido. Giorgio Martelli es una pieza clave respecto al financiamiento a las campañas. Es un operador político, reconocido operador político, que estuvo a cargo del financiamiento de las campañas. Él era recaudador De las campaña de Michelle Bachelet en el primer gobierno de Michelle Bachelet, cuando gana en el 2005, asume el 2006. Y durante la campaña de Eduardo Frei, que pierde con Sebastián Piñera, recuerden eso, también era recaudador de campaña. Según dicen, cuando aparece el nombre de Giorgio Martelli, prácticamente nadie lo conocía. Giorgio Martelli es un ex militante del PPD. Digo, como alguien así de la Concertación que decía así como... Sí, un ex militante del PPD, Martelli? Operador político, es geógrafo de profesión. Ahí está. Como no tenía mucho campo, se dedicó a ser operador político, y es el encargado, muy conocido, de administrar las campañas. ¿En qué consiste el rol? No es solamente el tipo que va a pedir plata, sino que la administra, contrata a la gente que trabaja en las campañas políticas, les paga él directamente, y él es el que tiene el vínculo con el mundo empresarial y con los comandos de campaña. Por eso se hablaba de la pre-campaña de Bachelet, porque él contrata de una u otra manera a los que terminan siendo el comando de Michelle Bachelet durante campaña. Entre ellos está el caso de Rodrigo Peña y Lillo, exministro del Interior, que se le pidió la renuncia y que terminó y que hoy día está cuestionado. Los primeros días después de su renuncia, el PPD lo respaldó completamente y hoy día el PPD dice que Rodrigo Peña y Lillo tiene que responder por él. Eso, en dos días, ha cambiado completamente el discurso y toda la gente ligada a Michelle Bachelet, para blindarla, pone la parrilla a Rodrigo Peña y Lillo como uno de los grandes responsables. Recordemos que Rodrigo Peña y Lillo sale... en términos concretos, después del reportaje de Ciperchile, en que se acusaba directamente a él, el Ministerio del Interior y al Ministerio de Hacienda, de presionar al Servicio Puesto Interno para que no investigara a Giorgio Martelli, porque iban a llegar directamente a La Moneda y directamente a Michelle Bachelet, que ha dicho, lo dijo también en entrevista en el diario El País, que sale publicada el día de hoy, se publicó esto, se subió en la madrugada, que ella no tiene idea de dónde viene la plata que financiaba su campaña. Ella no sabe esas cosas. Pero lo único que sabe es que no es el narcotráfico. Como lo dijo durante el debate presidencial a la pregunta que le hizo Beatriz Sánchez, esto fue en diciembre del 2013, si no me equivoco. Así están las cosas, así se da. Estamos esperando enlazar con el Noticiero Ciudadano, cosa que debiera ocurrir en minutos. De repente se demoran un poco, de repente se demoran un poco mucho, De repente no llega. pero estamos aquí esperando que puedan, para terminar de buena manera. Hemos estado informando, bien digo, lo que ha estado ocurriendo en las movilizaciones, jornada de movilización del día de hoy, jueves 28 de mayo. Lo que ha estado ocurriendo particularmente en Santiago, pero no nos hemos limitado solamente al tema estudiantil. Hemos hablado de lo que ocurrió en Osorno, recordemos la Asamblea Ciudadana de Osorno, y con lo que pasa con la gente de la FENATS, que está movilizada desde el 11 de mayo. Les recordamos también que inició la huelga la gente de Entel. La primera vez que se van a huelga en 50 años. Muy bien. De historia. Wow, eso también demuestra un poco cómo está, vuelvo a insistir, la realidad del país. Lo conversábamos antes de que muriera Huelga Chile, le mandamos un saludo gigantesco a Jorge Verdugo, con quien teníamos todos los martes y los viernes un raconto sistematizado de cuántas huelgas había. Y efectivamente era muchísima ya la pega que tenían ellos, como se dedicaban a sistematizar las huelgas, porque el nivel de huelga hoy día es altísimo. En términos de que la gente antes no iba a huelga porque no conseguía cosas, porque no. Uno, ha aumentado la indignación y otro, ha aumentado las ganas de que sí, la organización sirve en términos laborales y por tanto se organizan, hacen comités paritarios, organizan nuevos sindicatos y se van a huelga. Uh-huh. Saludo también a la gente de la huelga de OCL, que lleva bastante rato peleando. La línea 3 y 6 del metro. Exactamente, que mantiene la construcción del metro, de las nuevas líneas. OHL, que no se te entendió. OHL, sí. Sí. Que una multinacional, una transnacional, que también está en México y hartos problemas allí también con... Y las vinculaciones con el PRI allá en México. De hecho, ahí Desinformémonos, Aristegui Noticias también han sacado harta información respecto a las vinculaciones entre la casta, iba a decir. No, nada, me retracto. Entre como el grupo de Peña Nieto y... Así como el equipo de Peña Nieto y OHL. Nos vamos entonces al Noticiero Ciudadano. Entramos, nos despedimos nosotros en este especial que hemos estado y nos vamos de lleno. Entonces suena el Noticiero Ciudadano en Radio Villa Francia. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.